Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 366, grabado el lunes 23 de abril del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekus. Y tenemos al Sensei. Hola, hijos. Ahí está. ¿Hijos de qué? Hijos de Pussy Boo. Dice cariño. Por acá tenemos a alguien ahí en nuestro productor ejecutivo. Nos escribe y nos dice: el sensei tiene voz como si siempre tuviera resaca, dice. ¿Ya he confirmado que él es el productor ejecutivo? Sí, él es. Sí, él es. Ah, él es. Sí. Jefecito, jefecito. Miren, ellos están dudando, yo muy seguro, jefe. Señores, señores, tenemos aquí la maceta de behavior. Eso quiere decir que tenemos dinero. Eso quiere decir que tenemos productor ejecutivo. Y eso quiere decir que va a estar aquí la maceta bailando. ¡Ay, chulo! Mira, mira cómo menea esas nalgas. ¡Qué tremenda! Los cachetes de arriba y de abajo. Los dos cachetes. La nalguita. Mira, más te tembló la mano a vos que la nalga de ella. Es que me quedó trabada y irme. Cuidado. Cuidado. Uy, hoy agarró al sensei, no discrimina a ella. Tremenda. Señoras y señores, así es, tenemos productor ejecutivo. Estamos muy contentos de que esta noche el licenciado Richard Rodríguez, o ingeniero, nos... ¿Honoris causa? ¿Sí? ¿Doctor honoris causa? No, ya con ser, con lo que hizo se merece doctor. Sí, sí, sí, es un doctorado. Por ser el productor ejecutivo de Comic Geekos del episodio número 366. Así que muchísimas gracias, Richard Rodríguez, desde Canadá. O sea que tenemos... Esta es una producción canadiense el día de hoy. Así que, o sea, lo vamos a decir en francés, la mitad del show. La mitad del show en francés, por favor. Así que hizo que la abrita, man. Sí. ¿Por qué? Aguántese aquí. No, ya, no, ya. Nuestro jefe me vale. El odio jarocho que le tenía. Ya me vale vergué, le odié. A Canadá. Podemos, a le canadié, así es que podemos hablar en le francés. Yeah. Hablamos de francés. Ha de ser francés porque no te entendí nada. Ahí está. Señoras y señores, vamos a empezar este super mega fabuloso episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Don Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Fíjate que DC acaba de lanzar un programa de cómics digitales que me parece bien interesante. Comenzaron ya hace un par de meses vendiendo cómics digitales exclusivamente de Batman Arkham City. Siguiendo los personajes y las historias del juego de video. Okay. Lo interesante es que los venden una vez a la semana, un día, creo que eran los miércoles. Y digital primero, no venden un paquín físico. Eso no venden para en nada. Comixology. O lo venden después. Dicen que en algún momento lo van a sacar después en físico, pero okay. Aún no hay un problema. Cuando esté la colección. O sea. Posiblemente las colecciones. Más no dicen que no lo descartan que lo hagan. Después de eso anunciaron que iban a sacar la temporada número 11 de Smallville. Y van a seguir el programa de televisión ya cancelado, similar a lo que hicieron con Buffy the Vampire Slayer, a sacarlo en cómics. Pero nuevamente, solo digital. El programa este se llama First Digital, primero en digital, porque no descartan que lo van a sacar impreso alguna vez. Los reviews iniciales de Smallville, más o menos, ¿verdad? Yo no estaría para nada interesado en leerlo. No estoy tan emocionado con esa noticia. Lo interesante es que lo sacan un día diferente a la semana, solo digital, 99 centavos, 22 páginas el de Smallville, bueno. Está bien el precio, fíjate. Cuando se ahorra toda la impresión. Todo. Y ahora, el objetivo de ellos es tener 5 títulos diferentes, uno por día de la semana, de lunes a viernes. Ajá. Entonces, todos los días van a tener un paquín digital nuevo que puedes bajar por 99 centavos. Mm. Los otros títulos que están estudiando es... Uno es de chicas. I'm a Comic Girls, se llama. Ajá. En los cuales son chicas del universo DC, oh, si rediseñadas al estilo anime. Esa chica. Mira, esta es la super chica. Diseño DC. Yo esa lo compro. Está interesante. Está la Batichica. Esta sería la. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. Está bien chivo el diseño. ¿No son viejos? Sí. Pero la están sacando en digital. Pero aún no. Este, el de Amic Comic Girls, no ha comenzado la venta aún. Manténganos informados. El otro que van a sacar o están comenzando a sacar es una serie de Beyond, en que van a estar sacando Batman Beyond una semana, la siguiente y Batman. Superman Beyond, y después una Justice League Beyond. Pero todos con la Beyond. Todos con la Beyond. El porn parody. La Beyond's Beyond. ¿Y cuál era el otro título, Sensei? Porque eran cinco. El de las chicas, Beyond, Smallville, Batman. Y ya se me olvidó cuál era el. Yo no sé, yo conozco esas de por las figuritas. Las figuritas ya tienen días. No, pero no es el mismo diseño de las figuritas con el con los cómics. No creo. Ah, eso sí no sé. Ah, entonces. Así que, señores, si están y lo otro bueno es que no solo lo van a vender en Comixology, que necesitas tener la aplicación en un móvil, sino que también puede ser en PC, pero también lo están vendiendo en el sitio web de DC Comics. Puede ser en papiro también. Te puedes suscribir y comprarlo ahí. Podemos poner un negocio de comprar esos paquines en Comixology e imprimirlos en papel y venderlo. Aquí está, mira. Los lunes van a ser el de las chicas, anime. Martes sigue como Batman Arkham Unhinged. Wednesday y miércoles van a ser los títulos Beyond. Los jueves van a ser un nuevo título de Batman. Y los viernes Smallville. Y el de nuevo de Batman va a salir en deberían junio. Llamar un título de Batman. Batman. Y eso es todo lo que tenemos de noticias. Sí, estuvo mal esta semana. Sí, pero necesitamos más convenciones de cómics. No, pero tengo una noticia relacionada a Community. Fíjate que la semana, bueno, ya tiene ratitos, ha habido unas peleas entre Chevy Chase y Dan Harmon. ¿Cómo se llama? Dan Harmon. Ese es Jeff. Que es el Dan Harmon es el escritor. Ah, perdón. Y el productor, creador, básicamente. Principal, creador, el jefe. El jefe del show, ese, ¿verdad? Aparentemente los voicemails que han salido al aire vienen desde marzo del 2011. O sea, ¿qué voicemails? Son unos voicemails que Chevy Chase le dejó a Dan Harmon diciéndole básicamente que él sentía que el show no era divertido. Mira, el show no está chistoso. Uh-huh. La gente en el internet, está mediocre. Ajá. ¿Pero quién hizo público los voicemails? Eso te voy a contar. Que eso también es bien mala onda. Pero básicamente Chevy Chase le dijo, mira, yo siento que el show no va bien, no es chistoso, no es mi tipo de comedia, dame más rango porque yo tengo más rango para hacer más cosas chistosas y a mí me has relegado a un rol bien chiquito. Eso es cierto. Básicamente, ¿verdad? De que lo has relegado a un rol bien chiquito es cierto. Cabal. Entonces, básicamente se echó ese voicemail que se lo dejó al chavo este. El chero este recolectó ese y otros voicemails que le había dejado Chevy Chase complaining, básicamente diciendo que el show no estaba bien, que iba mal, y los ocupó en un acto de stand-up. Y los tocó para el público. Este es Dan Harmon. Dan Harmon. Okay. Y entonces ahí empezó una guerra, básicamente, entre Chevy Chase y este chavo, mala onda, bien mala onda de parte de Harmon. Él se disculpó públicamente en su blog y dijo que... Pero ya el mal ya estaba hecho. El mal ya está hecho. Mira, yo oí otra historia, así que vamos a ver, la historia que tú te puedes. La historia que he vivido es que Chevy Chase, en el último episodio de la temporada pasada, sería la tercera, había una escena que él no estaba de acuerdo con esa. Entonces, como que les dijo a los productores y todo, mire, hagamos otra cosa, no creo que pueda participar en esta escena. Entonces, la mano le dijo, no. Entonces, él se retiró. O sea, pero al parecer no fue así como... ¿Cuál fue el último episodio de la segunda temporada? No recuerdo. Bueno. Pero la cosa es que se retiró y pero no fue así como que, quebrando así, nada de eso. Sino que simplemente, no, salud, pues, nos vamos. No estaba de acuerdo en la escena, pero la hizo. No la hizo. Entonces después en la fiesta de final de temporada, que hacen así todo el elenco y toda la mara, Dan Harmon hizo Agarró el micrófono y como que guió un coro de fuck you, algo así, a Chevy Chase. Y ahí estaba Chevy Chase en la fiesta. Con la esposa, la hija, no sé quién más. Entonces, el puta, ¿qué onda? Entonces, después de eso fue el voicemail. Ah. Lo que yo leí es que no ha sido solo un voicemail. Son varios. Por lo menos dos. Fue el primero, digamos. Ajá. Entonces, que ahí fue que le pone una gran puteada, que no sé qué. Entonces, que ahora un gran pleito. Ahí. Sí, porque los voicemails no son también nada sencillo. El fulano le dice, mira, tenés mal, pésimo gusto, no sabes escribir. Son gordito, pero también estás ocupando mal. ¿Quién deja voicemails? Sí, ¿verdad? ¿Quién deja voicemails? Sí, bueno, Chevy Chase no sabe la tecnología. Claro. Cree que no, está hablando, es que eso... no sé, pero eso... El hecho de que dejen un voicemail ahorita, a mí ya me levanta una pequeña sospecha de... eso es para propaganda del show. Mira, eso es lo que está diciendo el Joel McHale, que es el Jeff Winger. Uh-huh. Que básicamente está diciendo que no, que sí, o sea, que Chevy Chase va a regresar, o sea, que Chevy sí tiene, le tiene cariño al cast, y que si ellos regresan, él va a regresar con ellos. Entonces, pues, hasta ahí está, ¿verdad? Bueno, pero sí es, quiero decir, sí es cierto que Chevy Chase esta temporada no ha tenido mucho protagonismo. Pero mira, las anteriores, había episodios enteros que eran de él. O sea, que él era el malo. Ajá, él era el villano. Y el villano por excelencia. Y lo hacía bien. En mucha de la segunda temporada creo que fue que él era el malo. Okay, y, bueno, yo voy por la primera. Salía bastante. Y realmente se reparten el tiempo equitativamente. Son 6 personajes, entonces... un sexto del tiempo le toca al fulano. Pero estás hablando que Chang le están dando también un puño de... No, últimamente siento que le ha bajado a Chang. En la segunda temporada tenía su... Fue el pico de Chang. Sí. En esta... todavía era profesor. Ajá. En esta siento que... Es que se ha ido por un extremo bien raro, ¿no? Y sí te digo, ahorita que yo no sabía nada de esto, pero yo me puse a pensar, ¿cuál es el worst case scenario? Va, que... siga la serie, ojalá, y que no esté Chevy Chase. Ok. Sí. Yo, para mí, a mi gusto, es un personaje que cuando le dan material, hace bien, pero tienen, todos los personajes son buenos, pues entonces uno menos. No es como que se les vaya la brita. Es que hasta que se vaya Jeff. Se va él y hasta lo incorporan en el show como que se murió, pues, o sea, he was that old que se murió. Uh-huh. Pero lo tienen que sustituir. Ahí el truco es con quién. Chang. Y así que se unta, sí, la va a salir. No, no has visto el video. No, es que este todavía no ha llegado. Es que igual, yo a mi Chang... pero después, el personaje te gana. O sea, sí. A pesar de que está loco, le digo. Puta. Ajá, pero te... Ahora yo extraño que salga Chang. Sí, sí, el que era detective. Ese. No, a mí cuando lo dejaron bailando como 6 horas. Entonces, que el tipo está llorando así, imaginándose. Y que se imaginaba todos. Ah, Chang, son nuestros amigos. I can feel my legs. It hurts. Y después se caen. Bueno. Y no lo saben. Ahí es donde se vuelve loco, creo yo. Creo que sí, ahí. That's when he snapped. Ahí lo joden. Bueno. Así que ahí está. Es este, ¿verdad? A ver si regresa o no regresa el show. La cosa es que también, si vos ves los ratings... Y ahorita ya terminó la tercera temporada. Todavía no. No. Lo que has visto es que... Deja de estar filmado, ¿verdad? Este show más reciente, que fue el del Imaginarium. El del Inspector Space Time. Ajá. Uh-huh. Ha sido el de menos ratings de todo el, de toda la... ¿El cuál? De toda la vida del show. Es que mira, estuvo bien fumado. Sí. O sea, ese quizás, claro. Y quizás ha sido uno de los más geeks. Sí. Pero no estuvo tan chistoso, pues. No estuvo tan chistoso. A mí me gustó. A mí me gustó, pero no estuvo tan chistoso. Sí, sí. Así que vamos a ver qué pasa. A ver. Pero así que ahí está. Así es como va esto. Y no sabemos si van a regresar para un season más o no. Pero sería apropiado porque el ¿cómo se llama? La carrera universitaria de Jeff Winger supuestamente era 4 años. Uh-huh. Sí. Y después se iba a graduar, iba a tener su diploma y salud. Ajá, pero esta era la tercera temporada. Este es cuarto. Es la cuarta. No, esta es tercera. No, esta es la tercera. La que viene es la cuarta. Es que la dividieron, la tercera, acuérdate, por el hiatus. Ah, sí, tienes razón. Entonces todavía tendría que venir una temporada más y que se acabe. Ajá. Pero mira, y que se acabe en un high note. Y saluda. Aunque se acabase, ya. Ajá. Uh-huh. fue el mejor momento de descubrir la serie. Cuando iba en la tercera temporada, porque teníamos un cachimbo de ver. Yo hasta ayer le hemos sacado el jugo. Yo hasta ayer que ya estoy al día. Y fíjate que te digo, si se terminara ya, yo diría, está bien que se termine ya, porque se termina todavía en un high note y no ha terminado en un bajón. Todavía podría echarme otra vez los 3 seasons tranquilamente y cagarme de la risa otra vez, porque los episodios son así cagados de la risa. Todavía no jump the shark. Sí. Son buenísimos. Todavía no han jumped the shark, pero así que ven. Ahí estamos con ese show. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando y es el Box Office. Adelante, Comán, con el Box Office para esta semana. El Box Office de esta semana me sorprende ver todavía ahí a los 3 chiflados. Ah, sí. ¿Y cuándo estaban? Estaban en segundo lugar semana pasada y estaban en quinto lugar. Me acuerdo cuando la hice. Está bien. Esta hizo 9 millones, ya lleva 29. Hizo 9 mil. Hizo 15 dólares. A ver, la número 4 es Chimpancé, que es un documental de Disney. Que habla sobre la vida de chimpancés. Bueno, los bichitos esos donde les ha de llamar la atención a los niños. Y fíjate que está viendo una entrevista donde está la Jane Goodall, famosa primatóloga. Es la prima de Tóloga. La prima de todos. Sí. Así le dicen. Que decía de que con su hija. Así cuando dicen. Y hay una prima. Una prima que vive en Australia. Ahí hace la rima. Cosa que decía de que el primer fin de semana toda la recaudación iba a ser para el instituto de no sé qué que tiene ahí en África. Para mis primos, tío. Sí, para los primos chimpancés. La número 3 está bien ahí todavía. Bonita la chica. Está todavía The Hunger Games. ¿3? ¿Bajó? ¿Al fin bajó? Sí, al fin bajó. Al fin bajó. Se la desbancaron. Hizo 14 millones, ya lleva 357 millones. 357. Pero no le llegó a Harry Potter, ¿verdad? La número 2, The Lucky One, o El Suertudo, no sé qué onda. The Lucky One. No sé. No. Me suena, pero no es comedia. Creo que no. Es de un tipo que se gana la lotería y pierde el dinero y después quiere andar haciendo cosas buenas por el karma. Sí, sí. Y la número 1 es Think Like a Man. Piensa como hombre. Boobies. Not baseball. Boobies. Pues sí, Lucky One es chick flick. Ah, manténgase alejado. Oh, no. Stay away. Danger. Esa, la de Think Like a Man, hizo 33 millones. Y costó 12, o sea que yo creo que va a ver. Think Like a Man 2. Think Like a Man 2. ¿Tú? Tiene. No, no sé. Tiene 4.7 estrellas nada más. Y esa también es chick film. No, esta es una comedia, supuestamente. Chick comedy, sí, creo. Pero me suena a chick comedy. 4 amigos conspiran para darle vuelta a la situación de sus. Darle vuelta a una bicha. Cuando descubren que las chicas han estado utilizando a Steve Harvey, los consejos de relación de Steve Harvey en contra de ellos. Chick flick. Es chick flick y es black comedy, porque todo el elenco es afroamericano. ¿Sí? Black comedy significa otra cosa. Ah, sí, sí, tiene razón, no. ¿Anda a salir? No, ¿cómo se dice? Es un... Los comentarios vertidos en este programa. Sí, ¿cómo se dice cuando el elenco es afroamericano todo eso? Es una película mayoritariamente afroamericana. No hay un término. Es un brother comedy. Ya no es de primo. The Hood. Es una que sale de la revista Jet, que según Rampage era de aviones y la compró. Se suscribió un año a la revista Jet. Bueno, mira. Era después como un afro. No digo nada porque no conozco la revista. La revista es. Yo no lo vi. La revista es del Jet Set. Afroamericano. Y me imagino cuando le llegó la primera. Y los aviones. A los 6 meses después nos va viendo con una gran plataforma. Así todo pimped. Patinando, ¿eh? Eso racista. Con el radio en el hombro. Puta más racista. Bueno. Esos estereotipos que promueve Omar no son. No. Eso es lo que sale en la revista Jet, por eso. Ah. All right. Manejando un Cadillac. El swim suricio es eso. No me molestaría. Va a ser bastante interesante. No, bien bonito. Es cine negro. Black movies. Así se, y no es estereotipo. Black Friday. O no se toma como insulto. Ah, así que bueno, ahí estamos, señoras y señores. Continuamos entonces este episodio con un mini review de película. Adelante, don Julius. A riesgo de mi integridad moral, sí, física y tranquilidad de conciencia, me atreví a leer un review de Avengers. Julio, spoilers. Por favor, ten cuidado con lo que vas a decir. Sin spoilers. Superman, el fulano hace un buen papel. Es alguien que graba un blog, un podcast en Inglaterra de cómics. Y logró una invitación para la prensa. ¿Pero no es el Terpster? No. Y la fue a ver hace como semana y media. Lo único que dice él es... Me gustó. Uh-huh. Es la mejor que he visto del momento de Marvel. Inclusive mejor que Iron Man. Que wow. A mí me encantó, dijo. Para mí Iron Man es lo mejor. Iron Man ahorita de la Marvel es la mejor. Me gustó más que ambas de Iron Man. Está mejor que Capitán América. Obviamente mejor que Hulk. Dice, reconoce que no ha sido lo mejor. Mejor que Thor. Que Thor fue bueno. Y que el script, la historia y la interacción es magnífica. Y que la interacción entre los personajes nunca se imaginó que lo lograran escribir tan bien. Just Whedon. Dice un par más de cosas, pero no vale rieta. Así que. Levanta expectativas. Sí, lo levanta más aún. Levanta más expectativas. Y dice que sí hay escenas en los créditos. O sea, hay que quedarse a ver. Dark Knight, sale Batman ahí con... No, pero fíjate que sí, está bueno ese último comentario porque yo estaba viendo, yo vi Capitán América este fin de semana. Ajá. Y cabal, vi la escena al final de los créditos, que es la extra, ¿verdad? Y yo, bueno, si en todo lo que ha estado saliendo después de las películas, realmente han sido tie-ins para Avengers. Sí. Y ahora que viene Avengers... ¿Será que no le ponen, verdad? Porque dije yo, sí, el Capitán América prácticamente fue la extra. Ya ni siquiera se preocuparon en hacer una escena. Solo se ve que le está pegando el punching bag. Quizás no va a tener nada, dije. Pero, qué bien. Y nosotros los geekos ya tenemos nuestras entradas. Ya se pre-adquirieron. La vamos a ir a ver en estreno este viernes. ¿Cuánto es? 27. No, vos estás exento de pago porque es el día de su cumpleaños del Tico Man. ¿Cuándo cumpleaños? Bueno, la vamos a ir el viernes y cumpleaños el sábado. Ah, no. Cuando salgamos va a estar cumpliendo años. Porque es a las 10 de la noche. Ah, sí. Ey, le damos la parranda a medio cine. No, porque está buena la película al final. Al final. Emocionado como el martillo de Thor. Me encontré a Hulk. Y el escudo del capitán. Ey, pero qué bien. Ok, dale, señor productor. Te salvaste, Julio, All right, continuamos, señoras y señores. Entonces, con... tú también tenías un mini review de película. Sí. Bueno, como ustedes saben, mi papá ahí consigue una de sus películas que no sé de dónde. Yo sí sé de dónde, pero déjemelo así. Sí, no, yo también sí sé, vaya que lo mencionaste. No, pero no tiene filtro, papá, no tiene filtro. O sea, se los fuma. ¿Cuáles son las últimas 5 que han puesto? Va. ¿Cuáles son las otras? Va. Entonces, tienes tú un directorio en su disco duro. $5. Que lo ve desde el Boxy Box. Ajá. Ya vamos a hablar de eso en la carnita. Tiene un disco duro, películas vistas. No vistas, malas. ¿Y por qué te tengo un directorio de malas? ¿Por qué no lo borras? No, pues sí tengo un vergo espacio, dale verga. Algún día que la voy a querer volver a ver. La del carro volador ruso, ¿vale? Sí, ahí está, que es directo. Puta, pues. Está viendo esta película que les digo sinceramente, yo no sé si es. Espérate, disculpa. ¿Y aquella película de la llave de Tom Hanks que se muere el no sé quién? ¿En qué categoría la tendrá? Mala. Ah, vaya, ok. Oh, ah, pues esta película, no sé si es alemana, no sé si es danesa, pero por ahí se oye el idioma, vea su titular. Se llama Ronald the Barbarian. No, pero es Ronald. Pero así, Ronald, R-O-N-A-L, vea, Ronald the Barbarian. Ronald. McDonald. Sin D, Ronald. Pero no está de amarillo, pelo rojo, no. Vendiendo hamburguesas. Mira, es basada en lo que según esta historia es... ¿De dónde vienen los bárbaros? Ajá. Y es... ¡Qué barbaridad! Y es de muñequitos. Es animación en computadora, 3D. Por ratos, pero danesa, más o menos. Pero ponerle los ojos de los personajes como que South Park, vea. I see what you did there. And there. Y la historia lo más predecible posible. Solo te voy a describir el personaje y vas a saber todo lo que va a pasar. Entre los bárbaros, ajá, ahí te explican por qué. Se quita todo. Entonces va a ser alguna cagada. lo van a exiliar de la tribu, después él va a hacer algo donde se redime y después es el héroe de toda la aldea. Por ahí va. Pero ahora, el tipo anda con un traje como que si es de 300, pues, con un mini taparrabito, vea, nada más. Entonces se ve nasty, se ve grotesco. Pero tiene una escena de esa película a donde él, para meterse a un lugar que nadie había logrado entrar jamás, se unta porque había conseguido una poción, una pomada para hacerse invisible. Y ya cuando sale, ¡ah! ¡Vea que no me ven! ¡Te faltó un poquito! Mira, y solo le queda en el taparrabito, pero los huevitos. La película definitivamente no es para niños. Definitivamente no es para niños. Pero mira, y ves todo cuando él va entrando y solo el saquito moviéndose. Que yo al principio, yo así como que, ¿what the fuck? No, pero sí. Mira, ¿qué secuencia más cagada de la risa? Ajá. Ese pedacito. Ajá. O sea, solo, si alguna vez la consiguen, vean solo ese pedacito. Es más, búsquenlo y es evidente porque es cuando no lo van a ver a él. Pero cagado de la risa ese pedacito. El resto de la película no tanto. Así es que ese es lo que, no sé si recomendación o qué, pero ahí se los dejo. No, esa es la advertencia de la semana. All right, señoras y señores, también tenemos para ustedes... Y si la ven en el cine, no, ya ven a los niños, porque no es para mí. No es para mí. El final de temporada de Ringer, nos ibas a comentar. Sí, solo comentarlo. Finalmente se acabó. Mira, la serie terminó siendo un guilty pleasure, porque de geek no tiene nada. Yo ya no la seguiría. Hubo episodios que abatieron porque avanzaba sumamente lenta la historia. El final de la temporada, los últimos como 4 o 5 episodios se pusieron buenísimos porque como que corrigieron todos los errores que habían estado cometiendo, se dieron cuenta, mejoraron la historia, la avanzaron, se quitaron personajes que ya hostigaban, finalmente mataron a un par de personajes que ya estabas cansado de estarlos viendo, se reveló quién quería matar a la Bridget, que era la gemela buena. Todos están buenos. Ha envejecido bien la Sarah Michelle Gellar. La Siobhan, que tendría que ser la gemela mala, también se supo cuál era su plan maligno. Macabre. Se dieron cuenta. Cerraron bien entonces, o sea. Cerraron bien. Puede ser final de serie. Es que creemos que va a ser final de serie. All Science Point. Fíjate que al final. Va spoiler aquí. Uh-huh. Ups. Las dos cosas interesantes que pusieron al final, lo que se esperaba. Que el marido se dio cuenta que había estado acompañando a la Bridget todos estos meses cuando estaba a punto de volverse a casa, de renovar los votos con él. Entonces la mandó a la echó a la casa. Y se dio cuenta que ella era. Sí, se dio cuenta que ella era. Y lo otro es que la Bridget se da cuenta que la Siobhan está viva, su hermana, porque toda la temporada pensaba que está muerta. Entonces en el último episodio se da cuenta que está viva, pero no la ve. Solo sabe ella. Está viva en algún lado del mundo. No sabe que ha regresado a la ciudad de Nueva York y le está... Está en el apartamento de la par. Zancadillas todo el tiempo. Prácticamente. Entonces, te dejan planteado un buen regreso de una segunda temporada, si es que la logran aprobar, negociar, qué sé yo. Pero, lastimosamente, los ratings fueron bien bajos para la serie. Recibió bastantes malas críticas. Es que empezó bien, pero... La desarrollaron no muy bien. Te diré que... Yo la iba viendo y era de las series que... nuevo episodio esta semana. Pero entró al receso de fin de año. Ajá. Para mí nunca regresó. O sea, ya ni siquiera... No sé qué sucedió en el último episodio que yo... ¿Y sabes qué? Los productores les hicieron esa pregunta. ¿Y qué les pasó? Que en el receso de fin de año dejaron de sacar la serie como 2 meses. Algo como 2 meses. El problema es que durante esos 2 meses filmaron... episodios como que estuvieran pasándolos al público, al aire, semana tras semana. Entonces, tenían como una serie de 5 o 6 episodios que no tenían feedback del público. No sabían si les estaban gustando, que la mara que va filmando series va haciendo correcciones en el camino. Pero en esos 6 episodios... No lo pudieron hacer. Entonces, lo sacaron y la mara... falta pulirlos un montón. Así que lo más seguro, no regresa. Así que otra serie de Julio que quedará en el Julio olvido. Le empezó a ver. Ajá, y le gustó. Right. Así que Julio, eres el responsable. Señoras y señores, tenemos entonces un cómic leído esta semana. Solo uno. Es que no hubo tiempo. Bueno, y no leyeron... Hoy sí trabajo. Avengers. Avengers X-Men. X-Men Avengers 2. Fíjate que... No, no, sí, ya salió. Yo el 0 y el 1 leí. No, ya es el 2. Ah, bueno. Ahí te lo paso. Yo no lo comentamos porque el Nicomán no lo leí. No, yo tampoco lo alcancé a leer. No hay mucho que comentar. Me imagino que pelean. Solo se dan verga. Pues, pues sí, va. No alcanzamos a leer esta semana. Así se llama la sección. Fíjate que Jonathan Hickman, el que Hitman, conocido popularmente por haber escrito los primeros dos volúmenes de Ultimates. Puta, ¿qué fue eso? Están asustando. Puta. Uy, ¿qué onda en el carro? La bruja de... ¡Ey, es el sensei! Está renovando los votos, tío. Se le el traje en uno. Se le subió el chihuahua. Es artrítico el chihuahua. Hey, te está molestando. Dale de comer más aceite de oliva al chihuahua. Entonces, mira, este fulano es buen escritor. Después estuvo escribiendo Fantastic Four, que lo levantó. Mm-hmm. Es el que mató a la antorcha humana. Comenzó a escribir FF. Ey, por cierto, la antorcha humana, como regresó con la mano así toda hecha, toda fusionada con no sé qué putas. ¿Qué fue? ¿Ya sigue ahí la antorcha? ¿Sabes algo, ¿Se le quitó esa roncha en la mano? ¿Sensei? Ahorita estoy buscando en Wikipedia. Ah, ok. Ah. Mientras lo encuentra. Entonces, él ya dijo, deja de escribir para Marvel. No ha anunciado aún si va a comenzar a escribir para DC Comics, pero estuvo con Marvel escribiendo un montón de años. Pero ya está publicando un nuevo paquín que lo está haciendo en forma independiente. Él es el creador y el propietario, es en Image. El dibujante, y el se llama director. Secreto. Y lo guionista dibuja un fulano que se llama Ryan Bodenheim. De este Bodenheim yo nunca había visto arte previamente. Sin embargo, ni tu arte ni mi arte. Es muy bueno. Me recuerda un montón al que dibujaba en las primeras temporadas de Walking Dead. El que dibujaba... A ver si no se pelea con este también. Kirkman se llama el otro. No, ese es el escritor, Kirkman. Ajá. Pero es uno de los... Ya me voy a acordar. Para darles qué la buen referencia. Dato. Qué buen dato. Y lo interesante es que la mayor parte del cómic es en blanco y negro. Y pintado en tonos de grises. Pero hay ciertos paneles que le dan color, pero es un solo color primario. Sí, eso se llama acento cromático. Muy bien. Pero si terminan en es una tilde, no solo es acento. A veces solo es Google le dan el detalle, colorean, digamos, al asesino o al torturador, solo a él de rojo, o solo su cara de rojo, solo sus ojos. ¡Ay, cara roja! O hay unos paneles donde simplemente todo la página está en tonos de verde. Uh-huh. Hay otros que le dan tonos de amarillo para distinguir algo importante que está sucediendo en la página y el resto es colorado en tonos de grises. Hay mucha conversación y el paquín se trata de espionaje industrial a nivel corporativo, no entre gobiernos. Hay un asesinato de por medio, hay una tortura, están infiltrando una corporación. Hay una sorpresa al final del cómic, lamentablemente. Con un poquito ¿sorpresa de varón o sorpresa así de que? Como Quinter Huevo. Oh. No hables de huevo. Y de varón, peor. Si veas dos palabras en la misma sentencia. En la misma sí, y sería sorpresa si fuera de niño. Pero bueno, lastimosamente, con un poquito de imaginación, adivinas el final. Es un poquito predecible. Sin embargo, el cómic hay que darle oportunidad. Hickman ha dejado entrever que se tiene una historia larga, bien planeada, que se trata de un... Están buscando un secreto que puede destruir dos gobiernos, un secreto que ha estado guardado durante 20 años y comienzan a descubrirlo poco a poco. Y la compañía que es la espía de espionaje industrial. El elemento X de la Coca-Cola. Es algo así como... El elemento X de las chicas poderosas. Como la compañía esta que ocupaban los gringos para comprar obtener toda la logística y seguridad en Irak después de la guerra, en Afganistán, ¿cómo se llamaba? Esa, sí. ¿Internet? ¿No era Blackwater? No, Black... Sí, Blackwater. Blackwater. Mm-hmm. O Rockwell, no. No, ese era Roswell. Ese era Norman Rockwell. No, Rockwell, no. Algo similar a eso es, está utilizando él en cuanto a compañía privada, que no se somete a las leyes o abusa de ellas y de relaciones con gobiernos. La historia está bien chiva y nada de superhéroes. O sea, esto es para si se quieren dedicar a leer algo sumamente diferente. Y el arte está bien chivo. All right, señoras y señores. Con eso llegamos entonces al siguiente tema, a lo que ustedes han estado esperando en este episodio. Con mucha, mucha atención. Vamos a hablar acerca de... Así es, señoras y señores, este episodio muy, pero muy especial. Hablen, pues. Producido ejecutivamente por nuestro amigo Richard Rodríguez. Uh-huh. Vamos a hablar los geekos acerca de cómo armar un home theater, pero geeko style. Geeko style. Yeah. Así que hablen, porque yo todavía estoy viéndolo desde mi portátil Sony. ¿Cuáles eran los Watchmen? Watchmen. Bueno, vamos a hablar yo de lo que no ha cambiado la tecnología desde el último. Desde los últimos componentes. Yo creo que hay componentes que se mantienen desde la última vez que hablamos de home theater. Sí. La pantalla y el audio, podés ocupar los mismos que ya tenés. No estoy de acuerdo con eso. A ver, audio sí, pantalla no. Pantalla sí. Posiblemente no. Pero... Pantalla hay 3D. No, hay Smell-O-Vision. No. Hay... Y también está el hecho de que las pantallas planas ya incluyen más features. Aparte las conexiones de estéreo, audio y todo. Y eso ha ayudado también a que además de que tienen más features, que algunas de ellas... Y que están las de red. Pues, ya está, ellas mismas leen todos los formatos y todo lo... A ver, está el hecho de que entonces las que no tienen esos features han bajado de precio... Sí. Sustancialmente, pues entonces son mucho más accesibles. Muchísimo más accesibles. Y ahora, esto tal vez el primer comentario es para darle el toque geek. Ya. Yeah. Si, señores, por favor, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, no es difícil. Aquí vamos a darles un par de consejos. No vean anime, no vean películas en la pantalla de la computadora. Si lo pueden pasar... No mal trip. Lo pueden pasar a una pantalla de un tamaño... Sí, 42 bonito, pulgadas para arriba. Que tengan. Y se ve mucho mejor, pues, si lo bajan a una buena calidad. Se ve increíble. Sí, y es, mira, completamente diferente la ahorita sensación. Ahorita la mayoría de archivos que se encuentran ahí 100% legalmente son... Sí. Son MKB. No son tan grandes, están entre 200 y 300 megas. Y son buena calidad, pues. Suficientemente buena. O sea, los de 720 y todo eso. También, creo que por ahí tenemos que comenzar, porque ponele. Va, estas películas que les digo, así que las veo en la casa de mi papá, que el televisor de él es un televisor 720. Uh-huh. Una película de baja resolución, se mira bien. Se ve súper bien. Si lo ves en un 1080. Ya. Y si lo ves 1080 sin lentes, se ve como 720. No, es que no 3D. No, yo digo sin lentes. Ya. Si son de los normales. Ya te entendí. Sí. Pero que... nos salteamos de un solo a software. Yo creo que antes que nada, hardware, pantalla. Si tu pantalla tiene para ver cualquier formato y toda la cosa, aún así, comprate una caja aparte, porque los interfaces son horribles. Es que... Y son lentos. Pues el de la tele. Como que a las teles no les ponen procesadores, porque me imagino que debe ser carísima. Uh-huh. Estarle poniendo un procesador bueno para manejar todos estos widgets, porque son fabulosos. ¿Vos ves la cantidad que tienen para ver YouTube, para conectarte a discos externos y pero son interfaces como DOS. Mira, son unas interfaces, pero tremendamente lentas, feas, complicadísimas. Pero si no tenés la oportunidad de tener una caja, vas a ver en la película, vas a ver el contenido. Vas a ver el contenido. Pero te digo, hay unas... Pero gozas mucho más con un Boxy Box, por ejemplo, que es el que yo siempre seguiría recomendando. Sí, yo también. ¿Verdad? Ha bajado de precio increíblemente. Ya, está a 170. Okay. Porque nosotros lo compramos como a 299. Por ahí. Sí, aunque sí. Fíjate que también con ¿cómo se llama? El Apple TV. Sí. Con AirPlay. O sea, desde tu iPhone puedes hacer una No. Hiper red, así de... Sí, pero no puedes ver las películas que nosotros conseguimos legalmente. De... 100% legalmente. Sí, sí, es que ya cuando quieres ver realmente una película en alta definición... Sí. Ya no necesitas un buen procesador para que te lo saquen. Apple TV es muy bueno, es barato, es excelente. Yo tengo uno de los nuevitos. $100. Lo compré... $99. $100. Bueno, exactamente. Lo compré para tener Netflix en la televisión de arriba. Esa es la única cosa que yo ocupo, ¿no? Y algún podcast, uno que otro podcast. Y me encanta que ahora, como todo es streaming, porque no tiene ni disco duro ni nada, vos te suscribís a los podcasts y cada vez que querés ver un episodio, hace el streaming de ese episodio nada más. Uh-huh. Entonces está bonito porque no tienes que estar bajando ni que se sincronice. Tienes que tener una buena conexión, ¿ve? Una buena velocidad para poderlo hacer. Bien. Pero hoy te deja empezar a tocarlo mientras está streaming. Sí, por eso normal. Te digo. Sí, es casi inmediato. No, yo digo iTunes normal, así cualquier onda que bajes iTunes. Sí, sí, claro que sí. O sea, lo bonito es que ahora la cajita esa ya no tiene el disco duro, pues. O sea, la limitante en ese caso es los derechos del autor. De del medio que estás viendo. No, también... De los archivos. No tanto la capacidad para reproducir un archivo grande. Porque si tenés así Mac en dispositivos, Apple en todos lados. Uh-huh. Podés compartir disco a través de AirPlay. Ajá. Uh-huh. Entonces, en teoría, te tendría que poder leer algún tu archivo de la computadora. Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo películas que compré cuando todavía tenía... ¿No estás limitado a la librería de iTunes? No, porque... ¿Cómo no? Porque tienen que estar en ese formato. Los tenés que convertir a ese formato. ¿Cuál es el formato? MP4, MOV. Da verga estar con... No, hombre, sí. Es que lo que pasa es que vos no la ves en alta definición. Si vos empezás a hacer un transcoding de una película en alta definición, puta, son horas. Es tardado. Entonces, si vos ya tenés una, tú... ¿Te conseguís el MP4? Sí, se encuentra. Ya están, estoy viendo mucho más series de televisión que ya vienen en el MP4. Que vienen en el formato para Apple TV. Los grupos estos que hacen el transcoding para la Mara, uh-huh, se están abandonando el DivX. Sí. Y están pasándose ¿Qué es Avi? A Matroska. Es Avi DivX. Pero DivX es una compañía. Es un formato propietario. Uh-huh. Está el XVid, que es equivalente, pero es open source. Okay. Que al final es un Avi. Uh-huh. Pero esta mara se está migrando más y más a MP4. Okay. No tanto Matroska. Es el mismo H264. Yo no sé por qué pego tanto el Matroska. Es open source y... Es un container. ¿Qué es un container? Y contiene... Contiene H264. Películas, H264, múltiples... ¿cómo se llama? Subtítulos, múltiples pregunta, streams de audio. Ya que lo mencionaste, es el MKV y los subtítulos. Uh-huh. Yo sé que ellos... El archivo te puede soportar subtítulos. Normalmente, cuando el señor Torres te los presta, uh-huh, ¿qué tipo es? ¿Eso normal que incluya subtítulos? No. Ni siquiera, o solo para anime. Por lo menos... Anime por lo general, sí. Mira, si estás... Depende de si ya lo tenés que buscar de una casa traductora o subtituladora. Y si lo bajas de ahí, 100% legalmente, entonces usualmente ya lo traen codificado en el video. Uh-huh. O sea, no lo puedes ni siquiera quitar. Ah, ok. ¿Cómo no? Si ya es MKV. Yo creo que tanto de hablar de eso, de vamos a confundir a la mara de tanto decir que está legalmente obtenido. Yo creo que le podemos decir que nos lo prestó el señor Torres, uh-huh, para que quede más claro. No, pero... Sí, bien porque claro. De repente vamos a tener a alguien... Espérate, ¿y cómo es eso de que es legal? Espérate, no, ya me perdí. Sí. No es legal. El señor Torres. Sí, es legal. Bueno, la cosa es que... Depende, o sea... yo usualmente cuando los bajo... Ya vienen así los que yo veo. Últimamente... Y son algunos de alta definición. Yo los últimamente, más que todo los de Shippuden. Pero películas sí. Okay. Usualmente. Los de Shippuden sí. Me ha pasado de que empiece y yo, oh shit, voy a poner el subtítulo. Porque los traen bebidos y por alguna manera no me los está reconociendo mi sistema de por default ponerlo. Uh-huh. Pero ya lo trae. All right. De nuevo, la televisión, el aparato, yo recomiendo el Boxy Box. ¿Verdad? Ese para mí sigue siendo el mejor. Mira, solo también volviendo. Más que nada porque. Volviendo a la tele. Porque, ajá. Aquí está un artículo, tal vez te paso el link, uh-huh, de Gizmodo, donde te decían cómo setear tu sistema para que sacar el mayor provecho al THX. Ah, okay. Al THX. Eso es sonido. Sonido, sí. Sonido, cabal. Y pero así como, pero básicamente te dice una guía cómo armar un home theater. O sea, cómo para a aprovechar qué distancia el audio. Ponerlos. Entonces, cabal dice de la tele, este es un buen tip, de que la mara usualmente está enfocada como que no, la pantalla si entre más pulgadas, así como que fuera la mona de Tarzán, entre más pulgadas mejor, ¿verdad? Pero no tiene que ser adecuada a dónde la vas a ver. Claro. Entonces aquí da un, te da hasta una fórmula que te dice que midas la distancia de la pantalla al asiento principal, que es el que está justo enfrente de la tele, donde vas a estar sentado vos usualmente. Multiplicar por... esto es en pulgadas. Multiplicar por .84 y eso te va a dar un aproximado de del tamaño de la pantalla. Porque nice. A partir de la distancia, después el ángulo a donde lo máximo que querés mover la cabeza para ver toda la pantalla es 40 grados. Entonces hay una formulita ahí, entonces, y eso es lo que... Ese es el... Igual pueden ustedes hacer una pequeña búsqueda en Google y también pueden encontrar una fórmula de a qué altura, a qué distancia tienen que poner todos los parlantes para hacer el surround. Wow. Y créanme que hace diferencia. Sí, porque ya sentí principio... que el sonido viene de los personajes. No, sí, no, no, y, no está... Al principio perdido. Yo como lo tenía puesto en la casa, yo lo oía y se oía bien. Y estaban puestos a donde más me convenía a mí en la casa, ¿verdad? No a donde me daba el mejor sonido. Pero yo me fijaba que, sí, se oye bien cuando, ahí viene alguien, voy a abrir la puerta. Y ahí, aquí afuera se oye más que allá adentro. Entonces empecé a hacer la búsqueda y me di cuenta que los tenía colocados de una manera nada que ver con la recomendada, ¿verdad? Así es que una simple búsqueda le puede dar a uno una buena idea. Sí, cabal. Y te dice que incluso que hay mara que invierte así en ondas para absorber el sonido o algo así como... Pero dice que no... O sea, si ya tenés cuadros, alfombras y cosas así, es suficiente. ¿Con tal cortinas? Vez eso es un poco más porque... Porque si no absorbe el sonido... Con que tengas cortinas. Sí. Lo otro te ayuda es... un montón. No, y es que eso es bueno porque... Tiene que tener como... algo, porque si no te da eco. Así como entonces, mis... ¿Qué ángulo? Tiene que tener algo así para sí, absorber para no un poco del sonido. Porque si no te porque... da... Sí, no, y es bueno tenerlo porque ponerle tipo a mis vecinos. Mis vecinos ven películas, oyen películas buenas y buena música. Pues no sé si les gusta, ¿verdad? Porque están oyendo lo que yo estoy oyendo, pobrecito. Si yo pudiera aislar para que yo obtener un buen sonido y que a ellos no les afecte, yo lo haría. Pero... Pero voy a cubrir dinero. De huevos todo. Sí, todo el cartón de huevos. ¡No voy a decir otra palabra! No, de cartones, déjame decir nomás. Vas a cubrir de huevos toda tu casa. Ahora, otro tip también. Imagínate. Es que acordate que todo buen apartamento es soltero, no tiene ni alfombra ni cortina. Sí. Entonces, a lo mucho un necesita... par de ladrillos deteniendo una tabla. Pero tiene buena nave de televisión. Y buen sonido. Entonces, si ustedes están pensando en invertir un poco de dinero, si tienen la facilidad y la disponibilidad de dinero para comprar un aparato de home theater, yo les recomiendo que no vayan a comprar de los que tal vez por precio serían los más los que más llama la atención, que es el DVD. Ah, sí. Y ya que él mismo es el amplificador y los mira, y los parlantes. Saca de líos si con eso vas a estar contento, ¿verdad? Que solo vas a estar viendo Blu-rays en ese aparato y que querés tener tu y que ahí querés el 5.1 surround y toda esa cosa. Pero como tú decís, es lo menos flexible que correcto. Vas a encontrar. Si vos querés algo que te va a durar, ponerle mi amplificador, yo tengo ya quizás 7 años de tenerlo. Ajá. Y está buenísimo. Está bueno, güey, está bueno. Es óptico. Tiene fibra óptica. Fibra óptica. Incluso para veas que tan viejo es que todavía tiene fibra óptica y aún no tenía coaxial digital. Okay. Entonces, o sea, ya tiene sus años y ahí está. Me da, llega hasta 5.1, llega hasta DTS. Que más que suficiente. Se puede para la película, está bien. Y eso es lo que más estamos teniendo. La madre de Díaz está callada. Uy, perdón. No ha scrolleado de lo más. Ahí está, Cartón de huevo, que están hablando de Matrushka. No, pero ahí estamos. Aquí estamos. Ya. Lo importante es... Sí, aquí callada la mara, no, sí. No dice nada. Y puta, gran debate. Lo que no sé es si hay ahora esos receivers de los diferentes... De los 5.1 y todos esos home theaters que tengan múltiples entradas ya de cable óptico. Ya casi no. Porque yo, por ejemplo, tengo el Boxy que tiene salida óptica. Entonces, si quiero ver una película, chivo, ahí está. Pero también tengo mi Blu-ray player, que cuando quiero ver película tengo que ir a cambiar el cablecito del óptico del Boxy, ir a poner... Y no lo puedes pasar a través del televisor. No hay switch. ¿Cómo? O sea, que vos conectes tus aparatos por HDMI, porque así es como están haciendo ahora, por HDMI... Lo metes al televisor y el televisor es el único que te sale al amplificador. Ah, y ese no lo puedes hacer por fibra óptica. Mira, ese es un buen tip. Voy a probar porque eso no lo he hecho. A ver, repítalo para la gente que nos está escuchando. Vos tenés un amplificador a donde vos ahí conectás tu Play, ahí conectás tu Xbox, tu Wii, todo lo que querrás. Asumamos que tenemos todas esas cosas. Para poner un ejemplo. Como todo, sí. Poner un ejemplo. Sí, sí. Y ahí conectás todos los parlantes. Como todo millonario. Pero si vos tenés un televisor ya un poco recientón. Resentidón también. Ese televisor, esos televisores ya traen ellos salida de audio. Y muchos tienen hasta salida de audio DTS. Okay, entonces conectas los aparatos, que ahora lo conectas por HDMI, que es un solo cable por aparato, todos al televisor. Y el televisor normalmente trae varias entradas. Sí, HDMI. Por lo general, los más recientes traen hasta 6 entradas HDMI. Okay. Puedes ponerle, hay algunos que traen incluso fibra óptica, para que conectes una fibra óptica, que es la salidita al amplificador. Entonces ya todos tus aparatos entran al televisor. El hub ya es el televisor. El hub tiene que ser el amplificador. Y lo podés hacer al revés. Sí, porque ahora ya la mayoría de... Y pones el televisor contra la pared. ¿Qué te sirve eso? No, te pones atrás del televisor. Porque es audio. Estamos... No, entonces que ahora la mayoría, los nuevos amplificadores tienen entradas HDMI. Entonces tienen entradas HDMI para que vayan todos solo por HDMI y va uno al televisor nada más. Lo cual sería es bueno si tenés el televisor empotrado en la pared y con una sola cañerita querés pasar todos los... Exactamente. Y ahí tenés que tener cuidado si tenés un televisor 3D que no te vaya a matar el 3D. El HDMI. El pass-through. Lo tiene que tener. O sea, tiene que ser 3D... Compatible. Compatible el amplificador. El amplificador. No. Pero hay distintas maneras de cómo conectarlo. Pero entonces sí recomendamos standalone, ¿verdad? Si se puede, que sea aparte, que no sea parte de un Blu-ray player y toda la onda. Sí, para mí es lo más recomendable. Parlantes, que sean unos parlantes. Fíjate que bonitos. Yo tengo precisamente ese problema ahorita. Uh-huh. Que mi sistema de home theater de parlantes está. Es un DVD changer de 6 DVDs que se arruinó hace años. Ese carrusel donde ponían los DVDs. Pero todavía lo tengo conectado por fibra óptica porque ahí veo ahí escucho las películas. Le pongo audio in y funciona, ¿verdad? Pero ya estoy con la pila de que ya estoy desperdiciando espacio porque es un aparato un cajón grande. Y siempre hace bulla porque el disco ese, el carrusel, siempre la gira. Entonces de repente están viendo la película y empiezan. Están asustando. Como que camión. Y si hablamos de parlantes, ahí un buen tip que les voy a dar es: no se olviden del subwoofer. Sí, un buen subwoofer. ¿Verdad? Es que ese es el corazón. Eso es lo que le da. Yo me acuerdo el comentario que cuando yo todavía vivía en la casa con mis papás. Que me decían, mira hijo, es que no es que le tengas que bajar volumen a tus películas en la noche. Es como tiembla toda la casa. Pero sí cambia completamente con un buen subwoofer. Así es que no lo desperdicien ahí. Sí. No se olviden de él. Ya, anda a ver si el cipote está solo. Mucho brinco acá. Tenemos otra. Para eso también existe la posibilidad que hay por ahí. Yo nunca los he probado. No sé si vos alguna vez los has probado. Esos audífonos que tienen 5.1 surround. No. Que tienen supuestamente diferentes drivers adentro de la copa. Esta, bueno, tanto así no los he probado. No, fíjate que adentro de la misma copa que cubre la oreja tiene posicionado drivers distintos. Y en el estómago te pegas un subwoofer portátil para darte ese contratas a la maceta behavior para que te esté moviendo. Yo nunca los he probado, pero también, pues sí, si muchos están fregando de que retumba la casa, tumba la casa, tumba la casa. Entonces ya puedes. Sí, es una buena opción. No sé qué tan bueno será. Eso sí. Ah, pero ¿cómo definirían eso como un media center geek? O sea, porque tiene que tener algo así como control de voz. No. Yo siento que ahorita, en este momento, para ser geek es simplemente que pueda reproducir el contenido que nos presta el señor Torres y que estamos nosotros obteniendo de esa manera. Porque alguien que no sea muy geek está feliz con ir a alquilar, con ir a consumir películas. Bueno, pero mira, pero si poniéndole un cierto nosotros, toque geek también... suscripciones en Netflix. No, ponerle los nuevos... Yo estuve viendo nada menos este fin de semana, estuve viendo un Pioneer, creo que era, un amplificador, que hasta incluso ya está diseñado para iPad, iPhone, y ya, o sea, lo conectas inalámbricamente y ya, pum, ahí, te lee todo. Nice. Es que yo siento que para mí, por lo menos, mi dream home theater sería tener así un disco duro central en algún lado, y que los aparatos mismos tengan así como conexión wireless o así de red de alguna forma. Y que vos en cualquier lado de tu casa vos puedas... ¡Ey, estoy viendo esta película! Sí. Pues me voy a mi cuarto y quiero seguirla viendo en el punto donde está o algo así. Y que puedas hacer eso. Ahí, en el punto donde está, no es como que automáticamente... O por lo menos la encontré. O sea, tendrías que tener boxy boxes en todos lados, pues, por ejemplo. No, va, fíjate cómo lo tengo yo. Yo tengo el... No quiero. Guarda esa mierda. Pues dile, yo... Mira, es que esta pomadita le quedó bien. No soy urólogo. No, pues sí, ponele. Yo tengo el un disco duro de... Ya hablando de especificaciones, de 2 tera. Conectado a un NAS. Me lo mantiene en red. Ahí dice Indalecio, para que sea geek mi home theater... Le puse una calcomanía de los Simpsons. Entonces yo lo único que tengo es... O sea, tengo 2 televisores. En uno está el Boxy Box. Y en el otro pongo mi laptop. Yeah. Y laptop con Boxy y va, ya estuvo. Entonces yo puedo accesar en cualquiera de los 2 televisores cualquiera de todas mis películas. Y el disco... Es el que está conectado al NAS, ¿verdad? Está conectado al NAS. Ah, pues sí, lo puedes ver de cualquier lado en la red. Cabal. Incluso con lo que está diciendo Omar antes de comenzáramos a grabar, está esta aplicación que me pasaron el tip este fin de semana. No la he podido setear todavía muy bien, pero la que se llama Ace Player, que incluso te puede desde el iPad tocar todo tu media que lo tengas en un NAS. ¿Y tu iPad también lo tenés así como con algún boxy para iPad o algo así que...? Ese es Player. Ah, ok. O sea que te vas al baño y ¡pam! Sí, la misma. Y ahí lo estás viendo. Lo puedes hacer desde el iPhone también. También existe, para los que tenemos menos memoria en el iPad y en el iPhone, hay un programita que se llama Air Video. No sé si tú lo ocupas, pero ¿sí? A mí me impresionó el Air Video cuando me contó Rick Escamilla que él había dejado su computadora encendida, ¿sí? Se fue a la playa. Sí, sí. Por 3G se conectó, pum, pum, pum, y seguí conectó el iPad al televisor y va. Sí, sí. ¡Ey! ¡Wow! Funciona muy bien. Y lo que básicamente es un programita que dejas corriendo en tu computadora, puede ser Mac o PC, y luego tú te conectas con tu iPad a esa Mac o PC, y todos los videos que vos tenés en esa Mac o PC están disponibles para verlos en el iPad. Y si es un formato que no es reconocido por el iPad, él te hace la conversión en on the fly, en el momento, y ya lo ves tú en tu iPad en buena calidad. Ahí están preguntando en el IRC acerca de quemadores y un Blu-ray LG o Sony. Ahí sí me declaro ignorante, lo siento, porque sí. Hace ya mucho tiempo que mejor decidí tener discos de buena capacidad y tener todo en un NAS y no estar quemando discos. Igual yo, Stock Pixel. Es más, inclusive las películas que nosotros grabamos con la familia, que fuimos de viaje y de vacaciones y filmé eso, las editamos en el iMovie. Y después el archivo es el que nosotros ponemos en nuestro disco duro que está conectado. Editado. Sí, ya el archivo editado. Entonces ya no estamos... Ya no estamos grabando, quemando cosas a disco. Porque te digo que a mí me pasó que yo antes, al principio, quemaba muchos DVDs. Digamos, aquí van los primeros 200 episodios de Naruto. Cuando los quise ver ya no servían. Sí. Y perdí muchos. Perdimos porque los quemaba y los borraba del disco duro. Sí. No, funciona. Ahorita yo estoy súper feliz con la Mac, por también, además porque tenés esta cosa del Time Machine. Entonces lo que fui, compré un disco de un tera, lo conecto por USB a la Mac y ahí está, haciendo el backup constantemente. Entonces, que se me acabó el espacio, que se me está, o que ya tengo dudas de que el disco no esté bueno o lo que sea, bueno, comprar otro, lo volvés a conectar y ahí se sigue haciendo los backups. Y ya no tenés esa pila de que, uy, perdí la película, o perdí las fotos o que no sé qué. No, él se encarga de hacerlo solito. Si tenés una PC, también se puede uno acostumbrarse para hacer backups a media externos y no perder eso. Pero sí, ya de estar quemando a disco, de veras que tengo años de no quemar nada a un disco. Yo también. De repente sale, pero para eso te sirve un quemador externo, USB o el disco. No, pues eso es lo que está preguntando. Un quemador Blu-ray entre Blu-ray, entre LG y Sony, sí, yo diría el más barato. Mira, al final van a copiar igual. En mi caso... Este tiene un láser que penetró más. En mi caso, si yo hago una analogía a televisores, marcas de televisores, yo trato de no moverme de LG o Sony. Para mí los dos son buenísimos. Yo estoy con Samsung, estoy muy contento. También es muy bueno. Nunca he tenido... mi papá tiene un Samsung. Yo nunca he tenido uno. Estoy feliz con LG y Sony. Yo siempre había sido Sony. Y este cambio que hice a Samsung... Estoy contentísimo porque siento que me ahorré un montón de dinero y tengo la misma calidad. Ok. No, pero te digo, haciendo esa analogía, para los quemadores que estás diciendo, si tus opciones son LG o Sony, más barato, como dice Omar, los dos son buena marca. ¿Especificaciones especiales para 3D? Ahí tendríamos que entrar en pasivo y activo. ¿Qué debate entre pasivo y activo? ¿Qué cambio tendrían que hacer al setup? No mucho. Sí, tú querés, primero tenés que tener un Blu-ray que te saque 3D, ¿verdad? Pero si tenés el Play 3, ya estuvo. Si no, hay unos bien baratos ahora. ¿El Play 3 te saca 3D? Sí, también el Xbox. Okay. Bueno, pero el Xbox en juegos, no en películas. Pero ya llegaron los Blu-ray players también, inclusive standalone, que son 3D. Yo tengo el que venía con mi tele, que era de la misma el mismo Samsung modelo de que va corresponde a esa tele. Inclusive el control remoto es uno para manejar las dos cosas. Cuando encendes el Blu-ray, automáticamente manda la señal para que se encienda la tele y empiece y se ponga en el setting correcto y toda la cosa. Pero estamos hablando que se me costó como $70, o sea, ya no era. Sí, han bajado, no era simplemente, no era prohibitivo. Sí, y es 3D y toda la onda. Y lo bueno que ahora va a ponerle el televisor que yo tengo, es un LG que tiene internet, tiene wifi. Uh-huh. Y yo no sé cómo me dio para buscar y encontré el control remoto en la App Store gratis. Ah, mira. Entonces yo desde mi iPad, desde el si al caso se me perdiera el control remoto, desde ahí lo puedo controlar. Bien. Excelente. ¿Vía Wi-Fi? Vía Wi-Fi. Ya. Yeah. No lo puedes encender. Ya. Yeah. Pero todo lo demás. Ah, lo no, pues no. Mira, ¿y cómo no te da problema de si tu router inalámbrico le cambia la dirección IP para que lo reconozca? No. Nunca me ha dado problema, por suerte. Esa es otra cosa. Yo en mi red de la casa sí les he puesto dirección a todos para evitar así esos problemas. Ahí me vas a explicar después cómo poner quitarle dirección firme. Esa es otra cosa que ha cambiado en mi casa. DHCP al router. Que antes no me preocupaba y ahora sí. Si vos ves detrás del mueble donde está mi televisor, vas a encontrar un switch de 8 puertos de Ethernet y además un Wi-Fi access point. A eso iba. Que están colocados detrás de la tele porque ahí estoy conectando todos los aparatos ahora. O sea, todo está conectado a mis computadoras que están aquí. Y eso iba. Por ejemplo, la mejora que yo le voy a hacer al sistema que yo tengo ahorita es que yo tengo, así como les dije, el NAS y el Boxybox, pero ahorita todo está inalámbrico. Ajá. Uh-huh. Y sí, hay cierto tiempo que de repente hace un pequeño buffer. Y siempre es cuando está el mejor momento. Cuando hay más acción. Sí, claro. Yo creo que es cuando lo demanda más y buffer. Entonces sí, ahorita yo, porque no he tenido tiempo de ir a comprar el cable de Ethernet de unos 10 metros y cablear. Solucionas el problema de esa forma. Yo lo solucioné de otra forma que no es la más elegante, pero me funcionó bien. Compré un disco duro de creo que de 500 gigas. Y ahí tengo todas las películas que más ven los niños. Y ese está conectado directamente al Boxybox. También. Y mira, y el Boxy Box da soporte a las películas 3D sin, ¿sí? Sin ningún problema. Sí, sí. Hay problemas. Por ejemplo, yo bajé la vez pasada Tron. Uh-huh. Tron 3D, la nueva. Oh. Y me dio ese problemita de que como que no... Porque venía doble. No sé si has visto, has bajado eso. Que trae Izquierdo-derecho. Izquierdo y derecho, exactamente. Entonces, cuando hacía el merge, no hacía el merge bien. Uh-huh. Como que quedaba desfasado. Entonces lo vi en 2.5. No, entonces no se miraba en 3D. Ajá. En realidad. Se miraba raro. Las que yo he bajado no me he dado ese problema, fíjate. Sí, sí. Es que hay un espacio en medio que tienes que respetar. Ponele, tipo, lo que les digo yo. Este fin de semana estuve viendo así el Capitán América. Ajá. Yo tenía la opción que encontré ahí, el señor Torres tenía legalmente. 100% legal. 100% legal. El Capitán América 3D, 500 gigas. 500 mega, 1.5, que es lo que mide una película normal, 10 gigas. Yo me fui por el de 10 gigas, claro. Se tardó 3 días en bajar, pero se vio increíblemente bien. Pues. Yeah. Y ojo, que me di cuenta hasta ese entonces, que yo decía, bueno, quizás las películas son tan grandes que no las están poniendo completas, porque yo veía que decían half. Ah. Y no, eso es que la película está a mitad y son como tú decís, que está izquierdo-derecho. Pero él es la película completa. Era un episodio de Alf. De Alf. Mira, y lo que vos has mencionado alguna vez de que simula tu tele el 3D. Ah, eso también lo hace. Sí, sí. O sea, si vos tenés una película normal, no 3D, vos al tele le puedes decir, vaya, simúleme el 3D. Y por lo menos, simula, yo solo lo he visto en esta LG que yo tengo y lo hace muy bien. ¿Y para hacer eso necesitas lentes? Sí. Vaya, en cuanto, rápidamente, tenemos dos tecnologías, la pasiva y la activa. La activa es que los lentes tienen, en realidad, una batería y se conectan vía infrarrojo al televisor. Y entonces se está activamente oscureciendo un lente y oscureciendo, alternando entre uno y el otro. ¿Verdad? Y te da toques eléctricos aquí en el cerebro para que te sientas. Para que eso es lo chido, porque no te quedas dormido. ¿No? Exactamente. Y te hace más inteligente. Sí. Pues, y te crece el pelo. Y pues, te cambia el modo. ¿No? Porque los míos definitivamente es un pasivo. Y el pasivo es el... Yo por la inteligencia me he dado cuenta. Los lentes. Pues eso me referí. En los pasivos los lentes ya están polarizados. Son los lentes que te dan en el cine. Básicamente. Uh-huh. Y la pantalla es la que hace todo son el trabajo. Son bien helados, están polarizados. Entonces, la diferencia, según tengo entendido ahorita, es que los pasivos, para lograr ese efecto... Te le baja la resolución. Ya no es 1080p, sino que es la mitad. Y eso es lo que a mí no me tiene tranquilo ahorita. Yeah. El pasivo es menor resolución. El que no ocupa baterías te baja resolución. Yeah. En la pantalla es la que la rebaja. No, el lente. El lente... O sea, como el lente ya está polarizado, entonces si tenés una película en 1080, está viendo mitad, 720 y 720 en cada ojo. Sí, uh-huh. es cierto. Y ponele yo que soy clavado con video, o sea, no tanto audio, sino que video, veo la diferencia. Yeah. Tanto que juegos de video, sí, que son los que por lo general están en 1080, los he puesto en 3D, los que vienen para 3D se ven bien, pero yo después lo vuelvo a poner en 2D, no, se ve mejor. ¿Verdad? Pero por la definición, por la nitidez. Uh-huh. Entonces no estoy jugando casi nada en 3D. En 3D. En las televisiones activas se ve todo así sin problemas. Con la excepción de que si por cualquier razón vos dejás de ver la pantalla y mirás arriba o abajo, vos ves el flicker. Ah. El flicker es perceptible y se ve... O sea, te por eso es que dicen sí que te marear. Puede doler la cabeza. Sí, porque yo con los activos nunca he tenido problema de que me mareo, que me duele la eso, cabeza. Con los pasivos. Eso y el activo que cada lente dura... perdón, que cuesta... Ah, el precio es increíblemente diferente. Miles y miles. ¿Cuánto cuesta así un lente activo? No, de marca, $150. Sí, pero hay, hay genéricos. Pues. Yo compré genéricos. Así como esa vez que vimos Yamato aquí, entonces hubieras tenido que tener... Como 8 pares de lentes para... Sí. Pero podés estar... No, eso sí no sé, Omar. Yo compré $40. ¿Podrías genéricos. Estar, digamos, 3 gentes con activos y otros 4 con pasivos al mismo tiempo? No sé. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. No. Yo diría que no. Sí, porque es bien distinta la forma en que funciona la tecnología, ¿verdad? Unos están polarizados fijos y los otros están haciendo ese jueguito de... de ahora, cambio. Algo que sí, ya que estamos hablando de 3D, yo he visto películas 3D en el cine y después en la televisión. Se ve mejor, en la tele. Sí. Se ve mucho mejor en la tele. Sí, yo no sé en realidad por qué. Quizás tenés más control el hecho de que estás justo en el centro de la pantalla, ¿verdad? Porque vos te sentás para verlo perfecto. Ahora, lo que sí, no sé si los activos. Ajá. Te le baja brillantez. En los activos también se ve un poquito más oscuro. Pero no le quita en realidad. ¿Tanto? No. Creo que en el cine es más evidente eso, que se te oscurece. No, con los pasivos yo sí lo siento evidente. Yeah. No, con esto no tanto, ya es que se ve bien. Okay. Y déjeme decirle, Mara, también, si tienen ahí porn, aunque sean simulados 3D, se ve bien chido. Alright. Te apartas así cuando... ¡Sí, fue de puta! Así cuando... ¡Oh, my God! ¡Avisa! Alright. ¿Qué más, Mara? ¿Qué más quieren saber? Pues sí. Aparte de Boxybox, Apple TV, ¿qué otro? Está el Roku, que yo no sé en realidad si funciona o no funciona bien. Sí, acá. Sí. Está... ¿Te acuerdas el que tenía Rafa? Un Winchester. Era... Era un Western Digital. Que era bueno, pero tenía el mismo problema de la que tienen los televisores. Horrible. Interfaces lentos. Interfaces mierda. Feos, pero funcionan. Mira, también está un open source, bla, bla, bla, que se llama XBMC, que es como Xbox Media Center. Que vos podías hackear tu Xbox viejito. Ajá. Y lo hacías como Media Center. Y de ahí salió Boxy. Pero esta es como la versión así open source de lo que llegó a ser Boxy. Es que puedes agarrar, por ejemplo, ese XBMC, agarras una Mac Mini. Ajá. Y haces vos tu propio... Sí, también la puedes poner Boxy también. La onda es que es ya no tanto. Ya creo que Boxybox ya no puedes bajar el programa. Ya no lo puedes bajar. No, se han quedado solo en caja. Solo si compras la cajita, ya quitaron. O sea, los que... Pero los todavía que... tú no has experiencia. Bueno, está Plex. Sí, está, es que hay un montón ahora. Uh-huh. Pero definitivamente, si ya tenés el Boxybox, ¿para qué vas a estar con nosotros? No, mira, ahí está diciendo D'Alessio, ¿cómo le hago para conseguir todo ese dinero? Mira, hay bancos, hay ATM abandonados que puedes llevar. Mira. No, pero no, miren, es lo que decíamos antes. Todo esto lo puedes hacer con una laptop. Sí. Mira, es lo que decíamos antes, de que... O una PC, pues. Depende del espacio que tengas. O sea, no necesitas el tele de 80 pulgadas. Tampoco necesitas el amplificador así de miles de watts, sino que algo que se adecue al espacio donde va a estar todo, pues. Correcto. Y entonces puedes encontrar algunos bastante accesibles, pues. También el XBMC, tu computador, ese es open source. Eso lo bajas y lo instalas en una... compu PC viejita, si querés, o en un... Que sea capaz de desplegar... Que tenga buena tarjeta de video. En 1080p, por ejemplo. Y ponele, ya tenés un televisor, sea el que sea, ¿verdad? No tiene que ser de la última tecnología. Y tenés ya un Play, tenés un Xbox. Lo único que necesitas es a tu computadora, le pones el buce. Lo ocupas para bajar ahí tus torres. El transcoding y especial para ti y te hace el streaming. Uh-huh. Y te convierte tu computadora en el home server. ¿Sí? Claro que también ahí tal vez sería invertir en un control remoto para la compu y todo eso. O sea, si te das un iPhone ya estuvo. Si tienes un iPhone ya estuvo. O también hay adaptadorcitos así que puedes comprar, uh-huh, porque no son tan caros. Mira, Rampage, yo sé que estaba interesado en comprar una cajita, un Roku o algo así. ¿No te entraste si la adquirieron? No sé. Okay. Yo de nuevo les recomiendo. Boxybox ahorita vale $179 en Amazon. Y es el más versátil. Es que esa es la única cosa. Es el más versátil. Ese no tenés que estar codificando nada. Y creo que todos los códecs le quitaron la funcionalidad de BitTorrent. Ah, sí, a la caja sí. Porque tenía la caja inicialmente tenía la capacidad. La caja nunca lo tuvo. No. Lo tenía el programa. Ah, el programa. Uh-huh. Okay. Ya cuando lo pasaron a la caja le quitaron eso. Le quitaron eso del BitTorrent. Mira, hablando de eso, que querían que habláramos de BitTorrent. Bueno. O sea, no sé por qué hasta ahorita nos están preguntando esto si el BitTorrent tiene 11 años casi de existir. Sí. Pero bueno, BitTorrent es una tecnología peer-to-peer para transferir archivos. Va, solo sí, una aclaración. La así, De volada, BitTorrent tiene que saber por lo menos un poquito de cómo funciona para poder así sacarle el máximo provecho. En una descarga normal, entre dos máquinas, o sea, está la persona que tiene el archivo que ustedes quieren y están ustedes copiando. Y el que se lo quiere robar. No, es legal. Sí, sí. Ahí la velocidad de transmisión depende de la menor velocidad entre las dos máquinas. O sea, el cuello botella. Ah, si los dos tienen ancho banda vergón, pues chivo, va a bajar rápido. Si uno de los dos tiene ancho banda hecho mierda, pues va a bajar lento. Por eso es que es mejor cuando mucha gente lo tiene. Entonces, BitTorrent es distinto en ese caso. Entre más gente esté bajando el archivo, más eficiente va a ser. El mismo archivo. Uh-huh. Más eficiente va a ser porque lo que hace BitTorrent es de que agarra un archivo, lo parte así en secciones y cada sección, en vez de irse al original, sino que dice, bueno, ¿quién tiene esta parte del archivo? Ah, ¿qué de toda la mano? Yo. Entonces, lo baja. Entonces, como simultáneamente, que simultáneamente está bajando de tu máquina los otros pedazos también. De los otros. Que de los otros seeders. Por eso es que... Va, pero entonces, espérate. Entonces, cada pedacito del archivo que estás bajando busca la forma más eficiente de transferirlo. Entonces, ahí hay dos tipos de personas. Están los seeds o las semillas, que son los que ya tienen una copia completa del archivo que se está transmitiendo, que por lo tanto pueden copiarle a todo el archivo a diferentes personas. Uh-huh. Y están los leeches, que son las lampreas, que son los que todavía están en proceso de bajar. Uh-huh. Entonces, para usar BitTorrent, ¿qué necesitan? Necesitan un cliente de BitTorrent. El uTorrent es como el más popular. Es como el oficial. Es el oficial. No es el BitTorrent, el oficial. No. Brian Cohen. Vos estás diciendo que es el BitComet. No, que está el BitComet. Pero BitTorrent es una compañía que se llama BitTorrent, que creo que el programa se llama BitTorrent. Sí, pero es ahora... Es uTorrent. uTorrent. Uh-huh. Que ese te permite incluso monitorear tus torrents desde cualquier lado. O sea, si haces una conexión así, no sé qué puta madre. O sea, empezarlos remotamente y todo eso. Es bien versátil y todo. Y ese está para cualquier plataforma, si mal no recuerdo. Está para Linux, Mac y PC. Yeah. Entonces, de ahí yo uso el Transmission para la Mac. Muy bueno. Uh-huh. Para la PC, tú usas BitComet. Para Linux también está Tor. ¿Cómo se llama? Transmission, que es el que tú acabas de mencionar. Uh-huh. Ya viene preinstalado en Ubuntu y en todas estas otras. Bueno, la onda es que... Tal vez ahí nada más para complementar lo que vos acabas de decir de los peers y todo eso. Uh-huh. Para mí la regla es, si yo quiero bajar un archivo viejo, me voy a buscarlo en algún otro peer-to-peer. Pero si es un archivo nuevo, me voy por BitTorrent. Porque antes, cuando era un archivo nuevo, que toda la mara lo estaba bajando, del mismo hijo de puta, se hacía súper lento. Mm. Con BitTorrent, porque acabé de explicar Tico Man, es al revés. Mm. Entonces, si ustedes quieren bajar un archivo rápido, lo más rápido, empiecen a bajar cuando acabe de salir, que todo el mundo lo está buscando. Y eso es lo bonito. Por ejemplo, digamos que el archivo lo tiene Julio. Él lo tiene en su computadora y lo está compartiendo. Entonces tú empezás a bajarlo, ¿verdad? De la máquina de él. Uh-huh. De ahí me conecto yo. Y la parte que tú ya lograste bajar, tú me la puedes pasar a mí. Y yo empiezo, qué bueno. Y empiezo a llenarme de ese segmento. Y me conecto con Julio para el otro segmento adicional bajar esa parte. De ahí viene Tico. Ajá, y te empiezo a copiarte a vos las partes que también te hacen falta a ti. Y de repente entra Tico y dice, hey, ya puedo jalar de Brito, de Omar y de Julio simultáneamente. Es una nube. Y al mismo tiempo yo les estoy pasando a los que les hace falta la otra parte. Entonces la nube hace que básicamente estés topando el ancho de banda que tenés asignado para ti con tráfico precisamente de transmisión, ¿verdad? O sea, estás bajando a la mayor capacidad que te deja tu proveedor de internet bajar. Ahí están preguntando que si no es mejor un direct download. Pues, y eso es lo que yo estaba diciendo. Como lo que acaba de explicar Britoman. Si es un archivo viejo, el direct download nuevo, el direct download va a estar lento. Y también lo que decíamos de que la descarga directa depende de tu ancho de banda o de la persona que tiene el archivo original. Y muchas veces me ha pasado que son archivos viejos, ni modo, me tengo que ir por direct download porque ya nadie en torrent lo tiene. Sí. Y cuando está 95%, ¡pum! Sí, el tipo se desconectó o qué pasó, sí. Quitó el archivo y bueno, ahí quedó. Vale, entonces, lo primero que tiene que hacer entonces es bajar un cliente BitTorrent. Sí. Entonces, ahí vamos, creo que podemos poner enlace o algo así. Pero bueno, entonces, de ahí lo que tienen que ir es a algún sitio donde tengan listados de archivos que quieran bajar 100% legalmente. Entonces, ahí lo que hacen es que le dan clic y bajan y después van a ver que van a bajar. No el digamos que es una película 700 mega o algo así, un archivo de 700 mega que quieran bajar. Entonces, cuando le dan clic, de repente, pum, baja un archivo de como 100K. Y ustedes, puta, no sirvió. Pero lo que han bajado es un archivo .torrent. La extensión es .torrent. Entonces, ahí lo que hacen es que solo dan doble clic y lo que va a hacer es que va a abrir su cliente BitTorrent y su cliente BitTorrent es el que se va a encargar de hacer el trabajo de bajar el archivo real, pues así ya el de 700 megas. Sí, aclaración ahí porque ahí es donde la mayor parte se confunde. Cuando en uno de estos sitios bajan el archivo torrent, no están bajando el... No están bajando la libro, ni la canción, ni la película. Están bajando las instrucciones de cómo bajar. Están bajando instrucciones, correcto. Las direcciones, váyase hasta el fondo, cruce a la derecha y pregunte al servidor que va a encontrar ahí en la puerta verde que le comience a pasar el... Correcto. Entonces, las direcciones IP. Entonces, ahí es donde todos estos sitios, si se van a Pirate Bay o cualquiera de estos, y ponen ahí el nombre del archivo que quieren bajar. Ahí siempre van a ver el listado, el nombre del archivo. Van a ver así en una columna, ya sea que diga SID, LEECH o solo SL. Fíjense en esas dos columnas. Entre más grande sea el número que aparece ahí. A ese váyanse. Ese váyanse. Si ven uno que tiene cero semillas, cero SID o cero LEECHES. Nunca le va a bajar nada. No va a bajar nada porque significa que nadie está conectado bajando ese archivo. Uh-huh. Así. Entonces, ya en práctica es bastante simple. Bajan el archivo .torrent, le dan doble clic, ese le va a abrir el programa de torrent que está. Y váyanse a dormir. Y ahí lo dejan. El solito le va a avisar. Entonces, eso también lo que algunos sitios ya están haciendo, como Pirate Bay, por ejemplo, que es uno de los más que la gente más usa, es el Magnet. El Torrent Magnet. Que ya ni siquiera bajas el archivito torrent, sino que solo le das clic a ese y tu cliente, ya sea uTorrent, Buse o algo, los lee de un solo y ¡pum! Empieza a bajar. Sí. O sea, es un archivo torrent que no está hosteado ni siquiera en tu máquina. Me imagino que lo hacen para que no vayan ni siquiera a fregarlos por eso. Cabal. Sí. Entonces, ¿qué iba a decir? Ahí sí, creo que esto lo mencionamos en otro episodio anterior, de que ya ahí la técnica o el criterio que uno desarrolla para bajar archivos ya es a pura práctica, amigo. O sea, sí. Van a bajar algún archivo que de repente, hey, esto no es Afro Horse el que yo quería. Sí. Este es saber qué puta archivo es, ¿verdad? No, sí, también. Ponele Naruto y ves que es no es de Horrible Subs, sino que es Raw. No es un título. Si buscan también en el tracker, que es el sitio, ¿verdad? donde ustedes pueden buscar por los diferentes archivos, el ISO Hunt, el Torrent Z, que por ahí lo acaban Torrent de mencionar Zeta. En el IRC, que para mí es de los mejores. También, si permiten comentarios acerca del torrent, lean los comentarios, porque ahí les van a decir, esto es un virus, no lo bajen. Ajá, o esto es fake. O esto es fake, esto es mentira. Esto que eso pasa de que es el día que sale Community. Ah, vos ponés Community. Y lo que está bajando, ¿sabes qué puta es? O sea, va a haber un montón de gente que va a poner un archivo Community, pero realmente... Es otra tontera. Pero por lo general, si voy a... Rick Ashley, así, por lo general te ponen quién es el que lo está poniendo en el nombre del archivo. Y si voy a ver, este es el mismo el que le bajé la semana pasada y está bien, va, pum, ya baja un poco más a lo seguro. Pero sí, lean los comentarios. Y te va a pasar, por ejemplo, pasó esta semana... Que yo no me di cuenta que no había episodio nuevo de The Big Bang Theory. Ah, sí, no. Y de repente, pero habían varios torrents con ese con el número de episodio 22. Y era un best of o algo así. Pero me quedé pensando, qué raro que hayan tanto. Y era la mitad del tamaño de lo que normalmente son los archivos. Sí, entonces, ya te da. No, ¿verdad? No puede ser. Y empecé a ver todos los comentarios. Fake, fake, fake. Ah, no, pues no ha salido. Y ahí me fui a buscar. Wikipedia is your friend ahí porque también están las listas de episodios y te dicen, la fecha que salió. También ese es un buen tip que yo ocupo que lo puedes tener en tu iPhone, en tu iPod o en la PC, el tvforecast.com, que es un widget. Yeah. Y ahí tengo yo las series que me gustan. Y yo, nada, no salió, sí salió. Y gente, si ven que el torrent que han bajado, en lugar de ser un solo archivo MKV o AVI, es una serie de archivos comprimidos, es un RAR como de 20 partes. No lo bajen, porque aunque sea el verdadero archivo, tiene password y le van a pedir que se vayan a meter a un sitio para que comprar. Ahí yo difiero. Ajá. Si vos ya tenés un así como yo dije, un tipo que vos ya sabes, las películas de ese tipo son buenas y las pone así, yo prefiero bajarlas así. Bueno. Ajá. Estabas hablando y te de digo qué, que, alta y te definición. Digo, y te digo que si me ha salido en 3 años una con password, es mucho. Ok, pero es alta definición. Alta definición. No, ok, está bien. No, yo te digo una serie de televisión que el peso es 360 mega. No hay motivo para que te la dividan en... que la compriman en RAR. No, y si son MP4, ya son comprimidos. Ya es un formato comprimido. Más compresión, pues, correcto. Lo comprimís y de 350 megas te hace 349. Sí. No, eso sí, pero lo que pasa es que ya cuando bajas algo que es más de 4 gigas. Más de 4 gigas. Estoy de acuerdo. Ahí sí, porque a veces, que es lo que a mí me estaba pasando, que cuando yo lo bajaba y después lo pasaba a un disco duro que está formateado diferente, porque para que lo leyera el NAS, me lo arruinaba. Me lo arruinaba. Y ahí volvemos y digo la misma recomendación de Omar. El Boxybox tiene la ventaja que cuando están los archivos de esa manera, igual te los lee. Ajá. No tenés que volverlos a desrarear y hacer él ve todos los pedacitos, agarra el primero, a ¡pumba! Esta película va, dele, play. Bueno. Conviene. Otra cosa muy buena del Boxybox y del Boxy en general, que te baja los subtítulos. ¿Verdad? Ah, también, que es cierto. Eso es buenísimo, que no tenés que ir a andar buscando los subtítulos, sino que solo le decís, esta película, quiero los subtítulos, te dice cuáles están disponibles, lo baja y ya estás viéndolo con subtítulos. Ah, y Mara, si no tienen eso, hay sitios, un montón de sitios que se dedican únicamente a eso, a publicar subtítulos. Subtítulos. Son archivos .zip. SRT. SRT es el... Son zips y sacan un SRT. Y ahí aparecen temporadas completas, las tienen ahí con los subtítulos. Y hay en varios idiomas, no solo. Y hay ahora muchos sitios también que incluso te permiten hacer el streaming de los de las películas, de las series que ellos tienen. Series Pepito, ahí están diciendo otros, los 100, tres. 100% legales, todo. Cuevana. Sí, sí. Taringa era el otro. Y también están, si ustedes están en una zona que lo permitan. Los sitios legales como todos son Hulu, Netflix. Uh-huh. Netflix está disponible en todos lados. El problema es que están bien atrasados, ¿no? Hulu no tanto. Y más si pagas el Hulu Plus, ves el último episodio. Sí. Pero a mí, como estuve diciendo la vez pasada, no me funciona muy bien el Hulu Plus. Yeah. A mí sí me funciona. El Hulu normal sí me funciona. Hulu normal me funciona perfectamente. Pero sí, algunas series tenés que esperar 1 o 2 semanas para poder ver el episodio. Sí, sí. Así que ahí estamos, señoras y señores. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento, que es unos emails. Ahí está. De cómics. Esa es noticia. Sí, señoras y señores, tenemos acá un email de nuestro amigo Mauricio Ayala, que dice: mi nombre es Mauricio A.K.A. Mochi, o Doctor Terror. Soy un gran terror a las... terror. No soy un ventilador ni un abanico. What? También es fan. Es que es un gran fan. Sí. Ahí está. Dice por acá. También soy de El Salvador, pero viviendo en Estados Unidos. Hace 2 semanas, el programa de Open Mic, escuché que mencionaron un programa acerca de los Caballeros del Zodíaco, lo cual me interesó. Pues no pude encontrarlo en iTunes, lo busqué en la página y bueno, la verdad es que me fue gracioso y triste al mismo tiempo, ya que Saint Seiya es uno de mis animes favoritos. Y lo hicimos bien. Pues crecí con él, pero triste porque al parecer ninguno de ustedes es fan, a pesar de que... No, si lo veíamos, yo estaba en la universidad y llegamos a discutir así, el caballero, ¿viste? Casi hizo mierda el caballero de oro. No, a mí nunca me... Eso sí, me calentó. Creo que somos de la misma generación, dice que él tiene 27 años. Sí, sí, no, sí. Está en la flor de la edad. No, lo siento, yo soy una generación más joven. Ah, ya. Pero bueno, dice acá... O sea, en el mundo inverso. lo que quería era representar a los caballeros en el show y hacer una pequeña reseña del nuevo show de Saint Seiya Omega. En el momento que les escribo este mail, solo ha salido 3 episodios. Y ya raptaron 3 veces a la tele. Pero puedo decir desde ya que para los verdaderos fans. Ya se les rajaron la armadura y no lo pueden creer. Están mal, dice acá. Y explotó su cosmo. Primero que decidieron hacerlo como una versión de Sailor Moon, pero con chicos. Qué desgraciados. Cargan las armaduras en unos cristales que se ponen alrededor del cuello y en vez de las cajotas que tenían en las series anteriores, no solo eso, sino que ni siquiera explican por qué ni cómo sucedió este cambio. Segundo, que el malo principal es el dios Marte, que es nombre romano para el dios de la guerra griego Ares. Y se ve como que también lo sacaron de Sailor Moon. Y bueno, tengo más quejas, pero no lo voy a aburrir, porque ¡plip! La caballero de águila tiene una falda, dice acá. ¿Por qué? Es chica. Blip, no, la caballero. No es, no, que no es mujer la caballero esta. Es caballera, pero no usa máscara. Mm. A diferencia de las demás. De las demás mujeres. Mm. Okay. Del caballeras del Zodiaca. Mira, pues. Espero que no haya sido muy largo el mail, pero quería compartir con ustedes cómo ustedes lo hacen con nosotros. Gracias por todas las risas y el humor que nos hacen, que nos traen. Gracias a su programa he podido lidiar con varios problemas de mi vida personal. Son lo mejor, Mara. Cuando nos vemos, ¿qué hechos mierda están? Yo no estoy tan mal. Está mal. Hacemos que su vida no tienen vida. Yo sí. Yo sí. Yo sí salí hoy en la noche. Yo sí. Yo también vine a la grabación. Sí. Donde comimos papitas de las caras. Comiquicos, hacemos que su vida se vea mejor. En perspectiva, su vida es excelente. Así que buenísimo, cuídense mucho y salud, dice aquí nuestro amigo Mauricio. Así que gracias a Mauricio. Mauricio, Mauricio. También tenemos por acá a nuestro amigo Rod DS, que nos dice por acá, ¿qué tal? Ahora sí, esta semana salieron varios cómics que estaba esperando y dejé un rato el PS3 para leerlos. Vamos directos. Avengers 25, arte curioso, nada que ver con AW... ¿Con qué? Con Avengers X-Men. Ajá. Es una misión aislada. El arte está curioso, al menos. ¿Curioso? ¿Cuál? Es Simonson el que dibuja. Ah, ¿Cuál? Simonson. El arte está curioso. Oh. Espérate, ¿cómo se llama el cómic? No es lo que querés Avengers oír. Avengers 25. No es lo que querés oír en un cómic. ¿Qué arte más curioso? Sí, fíjate, pero sí es. No pegan. Cuando dibujaba, Simonson ya está viejito. Fíjate que ya perdió. Ya pasó lo mejor de su vida cuando dibujaba Thor. Es que todavía era... El arte está curioso. Mejor. Al menos es mejor que el de Romita, aunque se le parece un poquito. Dibuja Simonson. La historia Simonson. Bastante entretenida. 3 puntos geekos. Avengers vs. X-Men empieza el pijaseo. Hoy sí, Mara, como dicen ustedes. Pijaseo. Avientan al Colossus contra el Helicarrier. Y aunque no lo tira, sí caen todos al mar. Y en la playa empiezan los botaron madrazos. Otro Helicarrier. Mira, no ha caído. Ya lo hicieron bastante mierda. Pero, ¡ah, un Helicarrier! Y uno ahí adentro del cómic. Estas pausadas se caen siempre. Dice acá una confusión total. De una serie de clichés así que... Que raptan a Tena del Helicarrier y por eso se cae. Y se la pisa, boludo. Nadie sabe ni qué onda, pero... Y pensaban que estaba muerta, pero está viva. Pero eso, todos a partirse la madre, dice acá. Cool. Una acotación que me gustó es cuando dicen algo así como puño de diamante orgánico se topa con armadura de de factura multimillonaria. La Emma Frost y la... Claro, de la historia. Otro detalle interesante es el cameo de Wanda, donde se ve su diario con una anotación. Así termina el mundo y un gran dibujo del Fénix al lado. El arte, aunque sigue siendo Romita, lo soporto un poco más. Hasta podría decir que lo disfruté, porque las peleas se ven chivas. Lo negativo es que no duran más que un par de viñetas y nada más. Es pretexto Bendy, perfecto no para vendernos aquí. Otro cómic. Avengers vs. X-Men. Versus con el contenido. Sí, pero ponele, cuando vimos el dibujo de la Wanda, que lo había dibujado, ¿quién era? Frank Cho. Bueno. Y después ves el cameo que hizo ahí las otras chicas dibujadas por Romita. No es lo mismo. Lo curioso, no sabía que Storm y Black Panther estuvieran casados. ¡Puta! ¿Dónde estaba? ¡Fue el evento del año! ¿No ves E! Entertainment. Ah, sí, fue más que la pipa Middleton. ¿Cómo se llama? Tiene un 10 en Harry, 10, ¿no? De héroes no, casados no, con otros. No hay caso. ¿Dónde está? La pipa es la cuñada. Ah, la del culo. Sí. Ah, ok. Tiene un 10 en 10 de superhéroes casados con otros superhéroes. Ah, solo hay dos. A mi parecer, es que el capitán sigue teniendo la postura más sensata. Capitán. Pero se me hizo precipitado lo que hace Wolverine. Si ahora lo leyeron, comenten por favor qué opinan. Wolverine se volteó la tortilla. Wolverine ya no es Avenger. Para mí este cómic me gustó mucho. Más que el primer. Te lo doy 4.5 kikos. No sé. También leí Spider-Man 684. Tengo un Spider-Man pendiente de leer. Bastante interesante. El número anterior, aunque estuvo bien, no fue sobresaliente. Solamente sentaba la base de la historia. No, pero se salió del sobre. Realmente pasa a la acción con una victoria parcial de Octopus y una pelea muy buena contra Sandman. Solo derrotó a 4 de los brazos del Doctor. Este me gustó bastante. El arte es del mexicano Humberto Ramos, que para mi parecer le quedan más las historias chuscas. Muy buen cómic y queda bastante bueno para el siguiente mes. 4 puntos geekos. Ah, mira, por cierto, el Ultimate Spider-Man, la caricatura. La quieren hacer jocosa. La que vos dijiste. La caricatura, la nueva serie de televisión de Spider-Man. Cancelada. Salió Doctor Octopus, es uno de los malos recurrentes ahí. O sea que la seguís viendo. Sí, la seguí viendo. Y es el más. Yo lo veo más como el Doctor Octopus actual, de que está así todo colgado de los brazos, así que como que es paralítico. Y lo hacen más creepy, o sea, el pelo así todo, como que es loco. Como que es el de Back to the Future, el Doc Brown. También dice por acá, cuídense mucho, saludo, por cierto. Al momento que lean esto, faltan 4 días para los Vengadores. Así que buenísima, muchísimas gracias a Rod. Yo sé que el Sensei lo va a ver con nosotros. Sensei, vas a venir a ver Avengers con nosotros. No, lo voy a ver hasta el domingo. Sí. ¿Te podemos hablar para spoilearla? Sí. No. Ahí les mandé unas fotillas con Tico Man. Ah, sí, las figuritas ya lo vamos a poner ahí en el blog. Ah, por acá dice acá nuestro amigo Germán Serrano. Hola, Kikos. Hoy vengo con una preguntita. Dicen por ahí que en el juego de Street Fighter X Tekken, los chupa cartera de Capcom han bloqueado 12 personajes jugables. La cosa es que no se desbloquean terminando el juego, no se desbloquean subiendo de nivel o algo por el estilo. No. Se desbloquean cuando tú pagas, literalmente con tu dinero, no con cositas recolectadas en el juego. Por ellos, la cosa es que ni siquiera es DLC, sino que estos peleadores ya venían en el disco. Sí. Esta creo que es la segunda vez en que Capcom lo hace, porque me parece que en Resident Evil 5 tenía que pagar para desbloquear, no bajar, el modo versus online. Creo que este juego, ¿cómo se llama? Este que acaba de salir, famosísimo. Ah, sí, ya sé. El del final que la Mara está odiando, Mass Effect, eso. Que cabal, el mismo día que salió ya había un DLC. Sí. Y entonces la Mara, puta, si tenían tiempo de hacer eso, ¿por qué no incluyeron? ¡Ah, hijo de puta! Sí. Que esa fue otra razón por la cual están enojados. Capcom ha dicho que descargar y bloquear un contenido para un juego es lo mismo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué creen que es mejor? Que no es lo mismo. Dice él que en lo personal odia los DLC. Sí, hay DLCs buenos, pero prefiero que me den un juego completo. Como sí, por ejemplo, es que es un timo, man. Ahí está el Ninja. Para mí es timo. O sea, si vos ya pagaste un juego de PS3 que te puede costar hasta $70, $80, depende de dónde lo compres, pues ya pagaste suficiente. Sí. Y que valen $1, tal vez. Te lo paso, vaya, te lo podría pasar tipo en Soul Calibur. Que ponele los DLCs. La mayoría son, bueno, si usted quiere hacer más personajes, uniforme. Aquí hay más uniformes, aquí hay más... Que no, si vos no lo querés, no, pues, y claro, no te va a cambiar nada la historia del juego. No te afecta. Pero si es algo, va a ponerle incluso el Arkham... Arkham City. Arkham City, que la Gatúbela era comprada aparte. Yo eso sí también lo sentí medio como chusco. Sí, se siente feo. Sí, eso que ahora están los productores de juego así como que... Va, podemos sacar este juego... Pero vamos a sacar la mitad de este juego. Y lo demás, DLC. O sea, no te están dando lo que... Sí, lo mejor de ellos, sino que te están... Sí, es baje. Bueno, por acá... ¿Qué hice acá? Como por ejemplo, ahí está el Ninja Gaiden 3, que es ejemplo perfecto de cómo no hay que abusar de los DLC en un juego, puesto que que se quitaba todas las armas que tenía el Ninja Gaiden 2, hay que pagar para descargarlas en el 3. Y para más joder, también hay que pagar una modalidad más difícil para el juego. Esto es una de las muchas razones por lo que han hecho mierda al Ninja Gaiden 3. Y con lo que me gusta, y con lo que no me gustan los DLCs, si yo hubiera comprado Street Fighter X Tekken, yo me hubiera sentido como basura, y no estoy llamando basura a las personas que lo compraron, porque la verdad es que el juego dicen que está bueno y ha tenido buenas reviews, pero Capcom otra vez ha prostituido un juego que se veía o se ve prometedor. Espero Resident Evil 6 no traiga bloqueado nada, porque de verdad que me decepcionaría mucho. Desaccionó. Así que cuídense mucho, chicos. Y trailer, dice acá. Yo creo que de repente va a llegar una vez que vaya, si quiere ver el final, cómprate ahora el resto del juego. Saludos de nuestro productor ejecutivo, nuestro amigo Richard Rodríguez. Nos dice: hola, geekos, quiero empezar agradeciendo tantas horas de entretenimiento y tantas buenas recomendaciones. Esas 15 horas de entretenimiento que vendo. También me gustaría darles una idea para algún próximo programa. Me gustaría un episodio de Geekos Origins, ya que vemos algunos geekomanos que no tenemos idea de sus orígenes. Así como también me gustaría conocer el origen de algunas cosas en el show. Nosotros lo contamos. Sí. Pero dice que quisiera escuchar algunos orígenes de algunas cosas en el show. Por ejemplo, ¿por qué es que llaman al señor Torres al señor Torres? Escucha el episodio 16. Aunque esta sea un poco obvia. También, ¿cómo escogieron los clips que ponen antes de cada sección? ¿Quién contrató a la masita de Behavior? ¿Quién puso el nombre del piripipi al piripipi? La masita. Y tantas otras la cosas. Masita. No lo has oído. Sí, así lo canto. También. Mira, nada de esto es... como te yo creo que estoy imaginando así como como reuniones así de brainstorming, ¿verdad? Así que marketing, el departamento de contabilidad, el departamento de mercadeo y todo. Y de esas creo que solo tuvimos una y de lo que dijimos nada decimos. No, sí hicieron varios. Sí, hicimos un par. Hicieron varios. ¿Cómo se llamaba el que en paz descansa, el amigo? Ah, Tarcos. Tarcos. Sí, el que hacía la memoria. Ajá. Yo lo que me acuerdo de esa reunión. Nuestro super amigo Tacruz. Que estuvo buena la pizza. Sí. Y ahí vimos Warcraft, creo que la primera vez que lo vi. Yo creo que atacó por eso hizo la reunión. Sí. Porque los quería jalar al Tren de Worker. Ah, cayeron dos, tío. pero no, todo es improvisado aquí. Todo es improvisado. Y lo que pega lo seguimos martillando el chiste hasta que se muere. Yeah. No es que no se quiere morir. Oigan, Shazam. Ahí está todavía. ¿Ves? El que dijo que no iba a ser más el rayito. Por ejemplo, porque... bueno, está bien. También quiero agradecerles por recomendarme Community. Es el mejor show que he visto en mi vida. El episodio de Dungeons & Dragons es el mejor hasta el momento. Aunque también los de Halloween y los de Paintball han sido muy buenos. ¿Y qué decir del episodio de las líneas temporales? Bueno, es sin duda mi show favorito. Por cierto, aquí les adjunto unas fotos de Comic Con de Montreal al que fui. Es que fíjate que ese show no quizás es geek, pero es más para geeks. Sí. Sí, no, los personajes no son los geeks, sino que... lo que hacen, o sea, el contenido de la historia. Lo que hacen es de interés para nosotros. Ah, sí. Entonces alguien que no es geek lo ve y... es que fíjate que cada episodio nuevo es como un tratado distinto o una tesis en cómo contar una historia siguiendo un cliché de películas o un género de show de tele. Porque este... Y el que te deja saber qué están haciendo, el que te... es Abed. Abed, sí. Porque, ay, no, este va a ser un episodio de The Bottle, ¿verdad? Yo no sabía que era un Bottle episodio. Ajá, fui a buscar pues, es un Bottle. Con razón, ¿verdad? Entonces, como que... yeah. Bueno, para que vean a las masitas que me encontré y también chequeen al DeLorean de la saga Back to the Future y el Batimóvil de la serie vieja de Batman, también le eché un ojo a Mary Cloud por Bonais, una masita original de aquí de Montreal que se dedica al cosplay y tiene una personalidad tremenda. Oh my god. A pesar de ser tan sencilla. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte. Saludos, geekos. Ah, por cierto, en el correo pasado les decía 100 temporadas más y ustedes contestaron que iban a salir sus cabezas en frasco, así tipo Futurama. Pues a lo mejor no sea así, pero las nuevas generaciones de geekos, así como sus hijos y los míos, pueden seguir ese trabajo tan importante para la humanidad. Por cierto, mi donación de productor ejecutivo, dice acá, la hizo desde una cuenta de correo, bla, bla, bla, y ahí nos mandó el email de confirmación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo Richard. Fíjate que no nos cayó, prueba otra vez. Es que necesitas más cantidad. Sí. Ay, está buenísimo, jefecito. También tenemos, aquí están todas las fotos de las masitas, man. A ver la pechonalidad. Vamos a ver si esta es la de la pechonalidad. No sé, pero... Uy, no sé. ¿Qué te pareció? Sí, que no, hombre. Ahí está el batimóvil, ahí está el despide. Sí, checa, checa. ¿Esa era a esta? Ver, Electra. No, no se ve la pechonalidad. Vamos a ver más abajo. Y, no, abajo no está esta la pechonalidad. Es, mira. Uy, ah, sí. Sí, yo creo que está. Es la pechonalidad. Así que bárbaro. Y imagínate ese Richard. Que mira, te ¿cómo es? Te felicito por tu fuerza de carácter para no para ver hacia para la ver cámara. A la cámara. Para ver a la cámara. Pero te das cuenta que está tenso. Mira, el cuello, yo que veo está haciendo que, fuerza. Yo veo que de la foto DSF no sé qué 25 se saltó como a los 220. O sea, sí, que sí, hubieron sí. Varios intentos de que... Le hizo el motorboat. Seguridad. Bueno, así que bárbaro. Mr. Y Richard. Se lo llevaron como a Jack Black en Community. Ay, calzonía. Ahí está, así que buenísimo a nuestro amigo Richard. A nuestro amigo Mauricio Riquelme nos dice, hola Kiko, soy Mauricio Riquelme de Chile. Nuevamente les saludo y les agradezco el hacerme más agradable los viajes a mi trabajo. Muchas gracias, ustedes son lo máximo. Les cuento que este fin de semana por fin vi Sherlock Holmes, Juego de Sombras, así que escuché el programa dedicado a que Sherlock... Se lo había esperado como 3 meses. Esa es la película, ¿verdad? A show que sí. Ustedes hicieron. Lo tenía reservado para esta ocasión. Cuando hablaron de la serie Sherlock, no comentaron el episodio 3, ya que no todos lo habían visto. Pero en ¿lo comentamos algún día? Sí, en los programas posteriores tampoco lo hicieron. ¿Ah? Me gustaría que lo comentaran para saber sus hipótesis de cómo se salvó Sherlock. No. Mira, el tipo es de Bull. Sí. Sí, ahí no hay hipótesis. No, que no la discutimos. Sí, me acuerdo que sí lo mencionamos. ¿Pero fue al aire o solo fue entre nosotros? Sí, creo que lo discutimos. Creo que es que, ¿sabes qué? Fue como al siguiente episodio que lo hicimos porque alguien de nosotros no lo había visto. Hagamos una cosa. Veamos otra vez el episodio y lo discutimos la próxima semana. Y que hay que ver si los dos planes estaban en el... Decís el de cielo. Yo creo que el episodio pues no, nuestro. Estaban en el en la azotea del edificio y uno se tiró. Hizo. Yo no vi un trampolín ahí abajo para se el tiró, ¡tron! Hizo el ángel ¡tron! Invertido. ¡tron! Y el otro se pegó el balazo enfrente de él. O sea. Y el otro se pegó un balazo. A saber, o sea, qué onda. Ahí piden que compartas la foto, personalidad. Upa, pero es que lo mandó por el email. No era enlace. Sorry, Mara, sorry. Ay, no, sorry, ese tipo de material no se puede compartir. Está en el non-disclosure agreement que tenemos contra los oyescuchas. Sí, porque les protegemos sus pantallas y sus teclados. All right. Not safe for work. Por acá tenemos un email de Fafio Fafies. What the? Fafio Fafies. Nos dice acá, hola, geekos. Llevo más de 2 años escuchándolo religiosamente, pero como un ninja. Silenciosamente. Quiero que sepan que gracias a ustedes mi mundo geek ha crecido un montón. He conocido más cómics, autores, libros, series y películas que acrecentan mi lista geek y claro, me hacen feliz cada día. ¿Y cómo le haces si somos bien mainstream? ¿Sí? Solo hablamos de Spider-Man y de Thor. Hoy les escribo con un montón importante, con un motivo importante, presumirles una figurita de acción súper exclusiva que hará que el sensei se muera de envidia, literalmente. Muérete de envidia. Difícilmente de conseguir. Está jovencito el sensei. Es cierto que enfermito, pero no. Ojalá les guste. No creemos en la eutanasia. Está hecha con mucho cariño para ustedes. Sin más, quiero agradecerle las horas y horas llevando de lavado de cerebro. Dice acá, ya quedó bien limpiecito gracias a su podcast. Me despido con un... Híjole, quiere un Shazam Kimochi. Vamos a ver acá, un Shazam. ¿Dónde le cayó el rayo? Le gustó. Justo. En la... Así que, Mara, aquí está la parte. La figurita que hizo. La hizo customizada. Customizado. Cambió una figurita de Daredevil. Puda, pero yo nunca había visto al Chapulín Colorado con six pack. Sí, mira. Al Chapulín Colorado, mira. No, hijo de... Ey, manda esa foto para el... está viendo el... Viendo nuestra, el sitio de los blog, Kikos. Y el chipote chillón le faltó la cabecheta. Está buenísimo. Ahí se lo vamos a enseñar al sensei y lo vamos a poner en el blog. Está buenísima. Muchísimas gracias a Fafio Fafies. Se lo mando a Tico Man para que ponga las fotos. Postear en el blog. Sí, pero tú tienes la capacidad. El editor. también bueno, no mañana, por acá. Porque ya, está, ya hay post para mañana. Sí, ya. Pútela el miércoles. Acá está nuestro amigo Eddie Dark, que nos dice, hola, geekos, aquí su amigo Eddie Dark. Bien, solo puedo comentarles que aquí en Bolivia se estrenará la película de los Avengers el 26 de abril, un día antes que ustedes. Y bueno, todas mis expectativas son altas. Esta serie de películas... Y también tu ciudad está bien alta. Sí. Todo tu país está bien alto. Yeah. Esta serie de películas ha cambiado mi relación con muchas chicas, ya que cuando las invitaba al cine, escogía estas películas y ellas se negaban. Después de verlas, quedaban tan emocionadas que solo querían saber más de cómics. Y bien, muchas chicas que conozco han cambiado sus gustos de películas, que eran como El Pianista, y luego cambiaron por películas como Scott Pilgrim, Iron Man, Thor. La vimos 5 veces en el cine. Así que esta película será la conclusión de todo. Por otro lado, acabé la universidad, pero aún no he conseguido trabajo. De sí será el clímax. Así que, sugerencias, geekos, ¿qué puedo hacer para ganar dinero mientras consigo trabajo? Soy productor audiovisual, así que... ¿Puedes hacer películas? ¿Sí? Así que esto no será por mucho también algo marketing, así que si alguien quiere contratarme, puede buscarme mi referencia con los geekos. Clasificado ahí. ¿Sí? Mira, te vamos a conseguir trabajo, pero nos tenés que pagar el primer sueldo para nosotros. ¿Cómo? Así como hacen los Headhunters, ¿verdad? O contratémoslo para que nos haga videos, chicos. Ah, sí, sí. Te pagaremos con audio. Con lap dances de la maceta. Aquí su sección favorita, pregúntale a los geekos. ¿Película de Marvel favorita? Bueno, de estas que han salido o de todas, incluyendo Spider-Man. X-Men, Iron Man para mí. De esta generación Marvel, sí sería Marvel, Iron Man, la 1. Yeah. Vale. Seguida de cerca por Thor. Y de ahí Capitán América. ¿Película Marvel favorita, Brito Man? Iron Man. Igual. Iron Man. Creo que 1. ¿Sensei? Los Cuatro Fantásticos. No. ¿Y la 2? No, me gustó Capitán América. La de Roger Corman. Cato y Hulk. Ah, Hulk. Hulk. Tiene pantalones más estrechos. ¿El Hulk o el Incredible Hulk? Es la 2, Incredible. Con Edward Norton. La sí. Que está corriendo en las favelas. ¿Peor adaptación de cómic al cine o a televisión? Yo creo que Wonder Woman, porque ni siquiera la hicieron. La peor. Sí. Peor adaptación. Ah, Batman y Robin. Ay, la serie. Batman y Robin, la que le regalaste. Sí. Eso es horrible. Bueno, The Spirit. Esa. Yo pude ver los primeros 10 minutos nada más y de ahí dije, what the fuck. No, espérate, hay una peor que me acuerdo que la vi. Este Cuatro Fantásticos de Roger Corman. Puta, que este dije yo, esta se nos olvidó hacerla pedazo. ¿Está el Capitán América en la motilla? No, de los 70. Punisher. ¿Está He-Man? Ghost Rider. No. No, hay peores. Hay peores. Ya me voy a acordar cuál es la que hace poco me di cuenta. Me acordé que existía. Ah, Judge Dredd. De volada está entre las peores. Peor final de película. Titanic. No, está demasiado. Peor final. Sí, vea, porque cabían. ¿Viste? Cabían. Y cabían hasta cogiendo. No, hasta jugando cartas. Mira, lo que es. Después salió un post de un tipo de que decía: no, miren, esta es una puerta, mide tanto, que no sé qué. Entonces, y sacó la fórmula de que no, se hubiera hundido. O sea, si están los dos encima. Se hubiera hundido. No, al momento que se hubiera. Me imagino, va. El bicho, yo no me acuerdo el final, pero el bicho le pudo haber detenido la tablita, vaya mamadita, subite. Pero ya cuando el otro se quisiera subir, se venían otros para abajo. Yo creo que eso hizo un medio intento. No, no puedo subir. Ah, me voy a morir. Ah. No, no se le ocurrió. Ey, hay otro pedazo de madera. Estamos hablando de películas geekas. Ah. No, lo que no se le ocurrió es... Vaya, mamita, alternémonos. Ahorita me subo yo para no congelarme. Bájate vos. ¿Vos al agüita helada, por favor? Sí. Cuatro Fantásticos 2. Porque es como acabaron con Galactus. Estuvo... Ahí en cacazo. Bien anticlimático. No, también The Punisher, la explosión. Sí. Con forma de calavera. Sí, horrible. ¿Cómo era su primera televisión? Ah, de esas que la encendí. Sí. Había que esperar que los tubos calentaran. Ahora, yo ahí hago cuando una lo apagabas, quedaban los tres puntitos así. Que la primera, para yo poder responder cuál era mi primera televisión. Ah, la tuya que tú tuviste, es decir. Porque ya en la casa ya había un televisor, ya había un televisor a colores así, ni control remoto ni nada, pues en aquella época. Pero el mío, el primero que yo tuve en mi cuarto, era un como de 10 pulgadas. 12 pulgadas. 12 pulgadas, me acuerdo que era rojito así el caparazón. Blanco y negro. Pero yo... para mí era lo máximo acostarme viendo televisión. No me dormí. Clic. Ok, si es así, el mío, el primerito, fue un televisor marca Crown. De 14, no llegaba a 17 pulgadas. No llegaba a 19, era de 17 pulgadas. Y cabal, era aquel volado a cambiar canales. Clac, clac, clac, clac, clac. Y solo teníamos 2.4 y 6. Pero espérate, y ya, ya tenía un poco más. Ya había UHF, entonces... Y para ver los UHF tenías que poner el primer selector en U y después el otro. Porque llegabas al 99. Y tenías que tener la antenita. Y había un tuning. Y tenía tuning también. Yo te estoy hablando de la época de ese, este que venía la antenita redonda y yo, ¿y esta mierda para qué es? Porque como yo vivía en Acajutla. Se la ponía a collar. Allá ni siquiera las antenitas esas de conejo, sino que tenías que tener antena externa. No veías nada. La primera tele que yo tuve, que yo, para mí, tuve, porque sí, la de la familia era la de la familia, ¿verdad? Pero la que yo tuve, a mí, era una Gold Star. Una tela también, así como de 10 o de 11 pulgadas. Y que me acuerdo que la encendía y al rato, y después oías un... a saber qué era ese ruidito. Pero el vapor, que estaban así unos enanitos... ¿Se te ha olvidado algo? Tirando carbón hacia el... Estaba el canalizador. Ajá. Y también estaba un voladito en medio. Sí, sí, para como para fine tuning. Y cuando empezaba a pasar rayas horizontales... Ah, tenías que hablar del vertical. El control vertical. Mira, pero lo que me llamaba también de la tele esta era la primera que yo... Así que no... Que el encendido y el apagado era una cosita así que la jalabas y estaba encendida. Ajá. Y para apagarla... Se empujaba de vuelta para hacia adentro. Que inevitablemente se jodía y... Y te quedaba en la mano. Te quedaba en la mano. Sí. No, fíjate que ese hasta la fecha, ahí está esa tele en la casa de mi papá, en el que era mi cuarto. Y está nadie, buena. Funciona. Nadie la ha podido mover. Te digo que lo que nos pasaba, lo que nos pasó a nosotros es que teníamos un televisor, que era el televisor a colores, emoción. Y ya con el tiempo, a cambiar canales, clac, clac, clac, clac, ya habíamos desarrollado, según nosotros, la técnica de que como te tirabas en el suelo a ver televisión con la patilla, solo las tirabas y cambiabas canal, hasta que una vez, no me acuerdo a quién, te quedaste, clac, en los dedos se le pie. Quebró la manivela. Y mira, probamos goma y media. Ajá. Y paja, pues, o sea, es puro torque lo que haces ahí, es paja. Ajá. Que... Bueno, y mandemos a la reparación, ¿verdad? Tal vez tiene... No, hay que cambiarle todo el canalizador. Era una pieza que me acuerdo que era yo... ¡Fuck! Pero ¿sabes qué? Como que era chama de parte. Teníamos una tenaza. ¡Clac! Mis vecinos de repente... Nosotros bichitos. ¡Ey! Tenemos televisor a colores a control remoto. ¡Puta! Se me acuerdo del primer control remoto. Espérate. Tenía cuatro. Pero era un cable conectado. Era un control remoto que tenía un cablecito que iba hasta el televisor. Y el cablecito no era ni muy largo. Los papás lo tenían en la cama. Pero llegaba hasta la orilla de la cama. O sea, no se podía acostar tranquilo a ver la tele, sino que había que incorporarse para cambiarlo. Te voy a contar otra historia. Ajá. Yo tenía un vecino que también... O sea, no era muy remoto el control. No era tan remoto. El control remoto lo único que hacía era cambiar el canal. Era el control próximo. Pero funcionaba con sonido. O sea, era un botón que le decía clac, clac. Ajá. Y ¡puc! Cambiaba. ¡Clac, clac! Clap, y la hijita tenía un su triciclo de esas llantas sólidas que ya estaba quebrada la llanta. Ajá. Entonces, cabal, cuando la bichita ¡ñi, bloc, bloc! ¡Puc! Cambiaba el televisor. Y siempre en lo más emotion. No, yo... me acuerdo del primer tele que tuvimos con control remoto, que tenía cuatro botones. Ajá. Volumen arriba, volumen abajo, o sea, para subir volumen, bajar volumen, estaba el power, obviamente. Y un botón para canales, que simplemente aumentaba canales. Entonces, era dos, tres, cuatro, querías... Te pasaste, ay, puta, otra vez. A dar la vuelta. No me salía como cinco canales. Y no sé si vos tuviste de los VHs. Que el control remoto era con... Ah, también lo beta, perdón, era, beta. Que le conectabas, pues, o sea, lo podías desconectar como que era audífono. Ajá. Y era una gran pita y lo único que tenías era atrás, adelante y pausa. Era... No, eso no tuve. Pero de ahí yo veía tele en la sala. Pero el primer tele que tuve en mi cuarto era el monitor de la Commodore. Que lo había conectado en VH. y que a partir de eso cambiaba canal y se veía bien vergón. Se veía palomísimo. Se veía bien vergón. Pero después ya me compré un tele Sony. Pero ya, esto fue hace que tal vez 10 años. All right. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Eri. También Jesús Gerardo Rodríguez nos pone por acá que quería comentar que en la emisión sobre Hellboy comentaba de un personaje llamado Golem, del cual Julius comentaba que era un ser grande, mientras que en la mitología son humanos artificiales de pequeño tamaño. En realidad, creo que no, los homúnculos son. No, homúnculos, sí. Golem es un personaje común en la mitología cabalística judía que trata de ser de un ser artificial de gran tamaño construido de barro que adquiere vida mediante conjuros cabalísticos. Por su lado, los seres humanos artificiales de pequeño tamaño se llaman homúnculos. Espero que con esto quede solucionada la confusión. Eso es todo. Ay, pero gracias, sí. Creo que confundí y mencioné de repente Golem ahí en medio de la homúnculos, dijiste. ¿Homún qué? Culus. Sé que mi correo casi tiene la longitud de un mensaje de Twitter, pero creí que el dato pudiera ser útil y de paso un pretexto para ayudarlos. La próxima semana les platicaré. Te odiaremos de por vida, pero. Mándalo al spam. Pero no importa. Sí. La próxima semana les platicaré de un libro que estoy leyendo que se llama Geek Dad. Salud. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Jesús Gerardo Rodríguez. Y con eso llegamos al final de los mails. Les recordamos que si usted quiere escribirnos, lo puede hacer a comicgeekos@gmail.com. Si usted quiere ser un productor ejecutivo y estar ahí en el grupo muy exclusivo en el cual se encuentra ahora nuestro amigo Richard Rodríguez. ¿Quiere pasar a ser semideidad? Vaya a comicgeekos.com. ¿Quiere que le salgan más chicas? Uh-huh. Aprieta el botón de donaciones e inmediatamente... Que le salgan más chiches. Le saldrá una mujer. También. Si usted ve The Chive y así, cuando salen la mara que se pone la camisa y que todas las chicas nos reconocen, igual cuando uno es... ¿Productor ejecutivo? Este viernes comienzan a dar en Estados Unidos El Cuervo, The Raven. La historia basada en la vida de Edward Allan Poe. No, sí. Es totalmente ficción. Pero Edward Allan Poe haciendo las veces de detective. Edward Allan Poe. Edgar. No es Edgar. Edgar. Es el hermano. El de Twilight. El hermano que era detective. Soy Drusco, quien es un show acerca de Ready Player One. Bueno. Ya lo viste. Sí, lo estoy leyendo ya. Ya lo estoy leyendo. All right, Mara. Zoom. Espero que no vayas a velocidad, Brito, mano. No. No te ha capturado todavía. No, es falta de tiempo. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Como era Home Theater, nos vamos con Home Sweet Home. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. So I wouldn't come home low. Just when things went right, doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night and I'm coming on this long and winding road. Home sweet home. Pity, dos horas de show. Salió larga. ¿La sentiste larga, Julio? Sí, bien larga.